cualquier momento, pero nosotros somos el pueblo, y yo sé que estando el pueblo alerta, somos invencibles, porque somos la patria. En el centenario del natalicio de Evita presentamos el programa líder del movimiento nacional. Terrencis ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis ayer y hoy, el primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escucha. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. Terrencis ayer y hoy. En la Argentina de la democracia fraudulenta, los jubilados viven el momento más difícil en su historia, solamente comparable a algunos turnos militares, cuando Manrique tuvo que echar mano al invento del PROER, porque se habían robado todo el dinero de las cajas, y entonces aquellos que tenían dos cobranzas por derechos adquiridos, la pensión y la jubilación, le decían, usted tiene que optar por una de las dos. Es decir, le sacaban un derecho adquirido y tuvieron que inventar las apuestas del fútbol para poder pagar los sueldos de los jubilados. Sacando esa excepción, este es el momento más difícil porque la sociedad argentina vive envuelta en un casi 5 millones de personas que son jubilados y pensionados y que cobran del sistema de reparto al que quisieron modificar varias veces y que no lo pudieron hacer, porque en definitiva volvió a ser estatal después de aquella trampa que Domingo Felipe Cavallo hizo, donde el que se quería quedar en el Estado tenía que avisar, o sea, al revés, tenía que haber sido que el que quería hacer una jubilación privada tenía que avisar, no, él tomó la decisión de que fuera todo privado, y el que quería estar en el Estado tenía que avisar. Después apareció Vudú, y llevó esa idea de que la jubilación privada pasara a ser otra vez del Estado, y entonces lo premiaron haciéndolo primero ministro de Economía y después vicepresidente de la República al hoy detenido Amado Vudú. Dicho esto, entramos en un tiempo donde se escucha cualquier cosa para la campaña electoral, y le salieron a pegar a Alberto Fernández, porque Alberto Fernández se había dicho que si él era presidente iba a volver a entregarse remedios gratis para los jubilados y pensionados. El que está al frente del PAMI, en situación, quiero aclarar, irregular, porque el PAMI no debe estar intervenido, sino que debe tener, tal cual lo pide la ley, un responsable y con un consejo formado por jubilados, cosa que no ocurre, y que ha ocurrido muy pocas veces, digo, el que está al frente de la administración salió a decir que era demagógico lo que estaba diciendo el candidato del Frente para Todos, y Sergio Casinotti dijo, entre otras cosas, que la propuesta de la campaña del precandidato presidencial del Frente para Todos, Alberto Fernández, sobre impulsar una ley que para que todos los jubilados y pensionados tengan una cobertura de sus medicamentos de forma gratuita, dijo que él la rechazaba y textualmente se expresó: no estoy de acuerdo con eso, me parece que uno tiene que darle medicamentos gratuitos al que lo necesita, y dentro de los 4.928.000 beneficiados del PAMI hay jubilados, hay jubilaciones altas, dijo Casinotti. Es cierto, el país debe ser uno de los pocos que tiene jubilaciones de privilegio como ninguno, sobre todo en esta democracia fraudulenta. Las jubilaciones de privilegio la tienen esencialmente aquellos que han sido funcionarios públicos, diputados nacionales, senadores nacionales, gobernadores, etcétera. Más allá de cómo se produce técnicamente el descuento al jubilado, que es lo que debería saber el que está al frente de la intervención del PAMI. ¿Y cómo se produce? El trabajador no solo hace aportes para su jubilación, también lo hace para el Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, o sea, para el PAMI. Estos aportes, que deberían alcanzar para la gratitud o gratuidad de los medicamentos una vez que se jubila la persona, no alcanza porque nos han metido en esta inflación y en esta administración económica de los distintos turnos de gobierno desastrosos. Las jubilaciones altas a las que hace referencia el funcionario son las que, y esto es interesante, son las que en la actividad hicieron aportes también mucho más altos. O sea, cada uno aporta de acuerdo a lo que cobra cuando trabaja. La retención que se le hace para el PAMI es proporcional. El que va a jubilarse con más tiene que pagar más. Estos son los porcentajes entonces de descuento referidos al sistema de jubilatorio que tiene el sueldo de un trabajador. La jubilación, tanto para los trabajadores adheridos al sistema jubilatorio de reparto estatal como de capitalización asociados a una AFJP, el descuento era, sigue siendo, del 11%. El descuento para el instituto es un descuento del 3%, que se destina al Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados del PAMI. También tienen esos descuentos los monotributistas y los trabajadores autónomos. Es decir, que el que está al frente del PAMI desconoce que los que están activos están aportando al PAMI para sostenerlo. Y si aportan al PAMI para sostenerlo, tienen derecho, cuando se jubilan, a tener medicamentos gratis. ¿Está claro? ¿O es tan difícil entenderlo? Ahora bien, que no se pueda hacer por el desquicio económico que hacen los que administran el Estado es una circunstancia extra. Pero desde el punto de vista técnico, moral y legal, se debería hacer. Dicho de otra forma, si nosotros consideramos que eso es inviable, de la misma manera podríamos decir que sería inviable, por ejemplo, sacarle los impuestos como se le sacó a las mineras. ¿Qué beneficio le da al país que las mineras no tengan que hacer ninguna clase de aporte? Y se llevan el oro, la plata, el zinc. ¿Cuál es el beneficio que nos da a la que Macri se apuró a sacar las retenciones? Dicho de otra manera, si los jubilados se decidieran masivamente a votar, la elección estaría virtualmente definida, porque no votarían los jubilados, sería una excepción, los que podrían votar diciendo que están conformes con el sistema que hoy tiene el PAMI, la prestación de la salud que hace el PAMI, o cómo se está viviendo en estas condiciones, que los jubilados que cobran la mínima ya no están en la línea de pobreza, están en la indigencia, porque hacen falta arriba de 30.000 pesos para no ser pobre. Es decir, que son indigentes, cobran una tercera parte. Dicho esto, cuando uno escucha tantas cosas durante todo el día, y de manera tal la preocupación tan grande que tienen algunos comunicadores, algunos productores y algunos dueños de medio donde ayer han hecho un festival de candidatos, o mejor dicho, de funcionarios del gobierno para pedir el voto, y entonces lo disfrazan de todas las formas posibles, y cuando ya no pueden llevar a la gobernadora, a un diputado o al que fuere, entonces inventan un pibe de la juventud que se va a China y lo llevan a un imaginario o inocente debate de una mesa, pero tiene que cumplir América con el compromiso que tiene con Macri, y tiene que cumplir Manzano con el compromiso que tiene para apoyar la fórmula donde está Pichetto. Y de manera que esto se va dando en cada uno de los momentos y de los tiempos donde encontramos que hay poca prensa objetiva y mucha prensa jugada. Es decir, este programa tiene orientación. Este programa no está a favor del gobierno. Pero tampoco estuvimos a favor del gobierno que terminó. Ahora, los que saltan de un lado al otro con una gran facilidad, yo no he escuchado todavía nunca un arrepentimiento público. Nunca escuché que algún periodista de estos que bate el parche diciendo que si se termina Macri se termina la vida, hayan dicho algo semejante en otros tiempos. Algunos fueron voceros en la época de Dualde, otros en la época de Menem, otros con el kirchnerismo. Cada uno ha tenido su rol o su tiempo o su momento. Ahora, son muy pocos los que han criticado todos los gobiernos. Bueno, nosotros nos pusimos, incluso siendo funcionarios del propio gobierno de Menem, a criticar al gobierno del que formábamos parte, porque creemos que nuestra función, la del periodista, es marcar constantemente las cosas que están mal. No hay manera sino de que la sociedad se entere y cómo hacer para que la democracia deje de ser fraudulenta y sea un poquitito más popular, si es que no se critica, aún siendo parte o integrante de un sistema, las cosas que están mal. Ayer se hizo un gran escándalo hablando de un sindicalista delincuente. En realidad, si le buscáramos el delito, nos encontraríamos que el delito no fue hecho por el sindicato, sino que fue hecho por una cooperativa. Pero no dijeron un cooperativista delincuente, dijeron un sindicalista delincuente. Y entonces se instalaron que había un multimillonario y delincuente dirigente sindical que controlaba a las pobres empresas internacionales que querían exportar soja y le sacaba más dinero que el que correspondía, pero lo que no dijeron, que fue ponderado por el ministro de Transporte Dietrich como un ejemplo de sindicalista, lo que no dijeron es que financió la campaña del socialismo en Santa Fe, lo que no dijeron es que viene desde el año 69 siendo cubierto por las distintas autoridades políticas, y entonces uno se pregunta si cuando ponen la palabra sindicalista no están tratando por todos los medios de decir que todos los sindicalistas son delincuentes. Y frente a esta situación, lo que están haciendo es preparando de a poco, con estos ejemplos de delincuentes reales, los Balcedos, el mencionado y demás, preparando el ambiente para lo que se viene si gana Macri. Y lo que se viene es la casa de brujas. Van a ir por cada uno de los dirigentes sindicales, porque si no, no puede haber reforma laboral. Y como no lo pudieron hacer con la ley Mucci en la época de Alfonsín, que se cayó por un voto, como no lo pudieron hacer en la época de Fernando de la Rúa, donde Bullrich, la actual secretaria de Seguridad, le sacó el 13% a los jubilados, no se olviden al votar, si van a votar por Macri, que Bullrich, funcionario de Macri, los jubilados me refiero. Y frente a esto que estamos hablando, entonces uno tiene que encontrarse en un camino de la búsqueda constante y permanente de la realidad. Y la realidad, que decían los griegos que era la única verdad y repetía Perón, esa realidad nos está indicando que el funcionario que está al frente del PAMI desconoce cómo se aporta y se sostiene el PAMI. Que los periodistas que tienen que tratar de presentar antes de las elecciones a los candidatos, se sacan chispas entre ellos para ver quién lleva al mejor oficialista. Y que queda entonces relegado a otros sectores de oposición el llevar a otros para que puedan hacer algún tipo de denuncia. ¿Saben cuál es la verdad? Que la sociedad va a ser aturdida en estos próximos días, como ya no se pueden publicar y difundir las encuestas, las van a aturdir a través de las redes sociales, y van a tratar de decir lo que ya empezaron a decir, que que hay 2 puntos de diferencia nada más a favor de Alberto Fernández contra Macri. Y si en lugar de 2 puntos fueran 10 o 12, y si en realidad estuviera cerca del 45%, ¿qué dirían el lunes después de la votación? ¿Cómo se presentarían ante la sociedad? Bueno, hay una manera, si eso fuese así, tratar de que la gente no se entere que fue así. Por eso ayer en la reunión que hubo al mediodía de los apoderados de los partidos políticos, la Cámara Electoral le pide a la Justicia Electoral y a todos los que tienen participación que aseguren de alguna forma el comicio. Y yo le voy a decir algo, miren, todo está muy lindo, después se lo voy a comentar, se lo voy a explicar, pero el sistema que se va a hacer para escanear tiene dificultades porque usa 2 modelos, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos a tratar de explicar de qué estamos hablando, porque la Cámara Electoral le pidió al gobierno que asegure la instancia fiscalizadora para la oposición. Ahora bien, ¿de qué estamos hablando? De que fue cuestionado el sistema, tal cual nosotros decíamos hace un tiempo, de qué se trataba todo esto, pero ¿saben qué? Estamos hablando de que en todas las escuelas va a llegar personal del Correo Argentino junto con una netbook y con un escáner para poder operar un software necesario para digitalizar los documentos, y que el proceso se puede llevar adelante, dicen, porque va a estar muy controlado. Ahora, ¿saben una cosa? Hay un formato que se llama TIF, T-I-F, o TIF, T-I-F, que es un formato de archivo de imágenes con etiquetas, PDF, o sea, formato de documentos portátiles. Es un formato de almacenamiento para documentos digitales, imagen y texto, o sea que entra de una manera y sale de otra manera. Se escanea de una forma y sale de otra forma. Repito, entra con el formato TIFF o TIFF con doble F, que es un formato de archivo de imágenes con etiquetas, y después aparece un formato de documentos portátil que es un formato de almacenamiento para documentos digitales, una imagen y texto. O sea, primero se hace de una manera y después sale de otra manera. Si primero sale con una etiqueta y después sale con texto, hay una modificación en cómo sube y cómo baja. Y además hay un punto neutro, y en ese punto neutro solo saben algunos si se va a dar la información a la prensa desde el punto neutro o desde dónde. Así que no terminó de ser muy claro, por más que le pidan todas las garantías necesarias, lo que ayer se ha hablado en esta reunión de los apoderados de los partidos políticos con relación al sistema, porque se usan 2 sistemas. Se escanea de una forma y se baja de otra manera. Así que veremos en qué termina esto. ¿Que puede haber fraude? Miren, en la democracia fraudulenta el fraude se hace desde que se inventó la ley Sáenz Peña. Ahora, algunas veces se conoce, otras veces no se conoce. Lo que ocurre es que ahora se trata de fraudes informáticos, mucho más complejos, donde cada quien tiene que entender un poquito más, sin dejar de lado los tradicionales fraudes de boleta y sobres que se hacen históricamente en la política de cambalache de una Argentina que tiene 800 partidos políticos y que dice que vivimos en democracia. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, nos dejó un cantor folclórico, pero además de picardía, como Zapata. Rodolfo Zapata fue quizá el constructor de un género distinto, Diego, de una cosa tan impactante que No Vamos a Trabajar o La Chacarera de la Gorda y demás, hicieron un tiempo de un alto impacto en la sociedad, ¿no? Sí, ayer el querido amigo de nosotros dos y de tanta gente de los medios, Rodolfo Zapata, nos dejó a los 87 años. Era un tipo encantador, siempre alegre, siempre contento, cantor y guitarrista. Falleció en su barrio de siempre. Perdóname, eran construcciones de él las canciones, ¿no? Eran todas letras de él, sí. Todo lo que cantaba era de su autoría. Porque hay que tener chispa para esas cosas también, ¿no? Hay que tener chispa, sí, por supuesto. Y además, él se inició desde muy chiquito, se preparó para subir a las tablas y debutó cuando tenía 14 años con la señora Olinda Bozán. Hizo de todo, recorrió shows con su padre y debutó en el cine como actor de reparto. Pero además, en una película, dobló los pies de Mirtha Legrand bailando el malambo. Los pies, cuando ella zapatea, son los de Rodolfo Zapata en esa película. Compuso, por ejemplo, Malambo en la Noche, también un bello tema de otro estilo, que no era solo humorístico, sino que era una preciosa canción folclórica que se la grabaron Guaraní y Antonio Tormo, y después encontró su propio estilo, que fue el humorismo de costumbrismo, y hizo canciones como El Regalito, un vals dedicado a las madres, La Gorda, con la que ridiculizaba el cuerpo de su novia. La Gorda tiene que ver con pasar el invierno, así que esto vamos a escucharlo ahora, porque con esto hizo una venta de discos impresionantes. Sí, hizo una película también que tuvo un éxito de taquilla con Nelly Beltrán haciendo de la novia gorda. Escuchemos lo que decía Rodolfo Zapata. Señores, yo soy muy flaco, pero de corazón tierno, y tengo una novia gorda para pasar el invierno. Pesa 130 kilos, se come un lechón entero. ¿Qué me importa que sea gorda si pa' correr no la quiero? Parece un horno y Dios no tiene la forma. Calienta cuando hace frío y en verano me da sombra. Qué lástima, che compadre, la chacarera se acaba. Y entre panadas y vino se viene la madrugada. Bueno, para esto, vamos a escuchar el otro tema que nos vamos a trabajar, que fue quizá también un reflejo de una sociedad haragana, ¿no? Que a la gente le causaba gracia, pero también estaba describiendo una parte de la sociedad. Y que se convirtió en un clásico, además, sí, porque todo el mundo lo canta. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Lunes y primer día de semana sería una matanza. Si vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Martes y del lunes día siguiente, y por lo consiguiente, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. cumpleaños, mi hermana, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Jueves sí, pero anunciaron lluvia, si uno bien lo estudia, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Sábado pa' conseguir asado, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Sábado sí se trabaja a mediodía, total por mediodía, pa' que vamos a trabajar, no vamos a trabajar, no vamos a trabajar. Bueno, Rodolfo Zapata se fue de este mundo, un hincha de Huracán, confeso, simpatizante de Globito, un muchacho que se ganó la vida desde muy jovencito sufriendo, ¿no? Y todos los años hacía su show una vez por año, sobre fin de año, en el Teatro Astros, y llenaba el teatro con todos sus admiradores. Pero trabajaba así, una vez por año, esporádicamente, y de golpe en algún festival que lo llamaban y le rogaban para que fuera porque ya no tenía muchas ganas, y ahora estaba retirado ya, ni siquiera hacía ese show todos los años en el Teatro Astros, y la gente lo está extrañando ya cuando no se han cumplido todavía 24 horas de su partida. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios... ...la fraternidad, el decano de los gremios argentinos... ...Omar Maturano, secretario general... ...perdió Independiente por la Copa Sudamericana... ...pero igual clasificó, Enrique... ...así es, Miguel... ...después de vivir un partido muy complicado... ...el Rojo de Avellaneda... ...consiguió la clasificación a la siguiente instancia... ...ya a cuartos de final de la Copa Sudamericana... ...cayó frente a la Universidad Católica de Ecuador... ...3-2 en la altura de Quito... Vides de penal, abría la cuenta en un penal muy polémico para la Universidad Católica, igualaba Benítez a los 6 minutos del segundo tiempo, a los 26 Pablo Hernández le daba la ventaja al equipo de Sebastián Becachese, pero después Chalá a los 33 y en el minuto final, ya en el tiempo adicionado amarilla, le dieron la victoria al equipo ecuatoriano que no le alcanzó para nada, con los dos goles de visitante, el Rojo que había ganado en la ida 1-0, clasificó a la siguiente instancia de cuartos de final y va a ser rival de otro Independiente, el del Valle de Ecuador, que recordado porque había eliminado hace un par de años en la Copa Libertadores en forma consecutiva a Boca y a River. Los cuartos de final de la Copa Sudamericana quedaron de la siguiente manera: la Equidad de Colombia enfrentará a Atlético Mineiro, en tanto Zulia de Venezuela va a hacer lo mismo con Colón de Santa Fe, y por el otro lado, Independiente del Valle enfrenta a Independiente de Avellaneda, y Fluminense de Brasil lo va a hacer ante el Corinthians. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Bueno, fuertes vientos que han cruzado en la ciudad de Buenos Aires ayer, que vienen del sector antártico argentino, por eso va a bajar la temperatura, se lo decíamos ayer, y hubo casi un huracán o una tormenta muy fuerte en el Bolsón, así que fue una tormenta casi también con nieve. Por lo tanto, en la Patagonia se están sufriendo climas muy, pero muy difíciles, por altas nevadas y por vientos huracanados en el Bolsón que soplaron con muchísima fuerza. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El Panamericano perdió el fútbol y el softball sacó medalla de oro, le ganó a Estados Unidos. Entre las cosas para destacar de ayer, perdió el fútbol contra México. Perdió el fútbol contra México, cayó por 2-1, Venegas de penal, También contó con dos penales el equipo mexicano, sancionados por el árbitro peruano Michael Davis. Decía, a los 13 Venegas de penal en el primer tiempo, empató a los 38 Gaich, que ha hecho 3 goles ya para el equipo argentino en estos Panamericanos. Godínez de penal fue el segundo tanto del equipo mexicano, que de esta manera le ganó a Argentina por 2-1. Pero como usted destacaba, Miguel, lo más importante es que volvió a ganar el equipo de softball, que hace un par de meses nada más se consagraba campeón del mundo en República Checa al ganarle a Japón la final por 3-2. Ayer superó en la final a los Estados Unidos por 5-0, 5-0, y de esta manera obtuvo el oro panamericano por primera vez en su historia y mejoró lo que había hecho en los Juegos de Santo Domingo en 2003 y en Toronto 2015, donde había obtenido la medalla de bronce. Increíble que tengamos el mejor softball del mundo, exacto. Sin público. Exactamente, ¿no? Sí, señor. Un deporte sin público en Argentina. Exactamente, pero realmente ha crecido muchísimo el softball en la Argentina, estos jugadores lo han demostrado, y para destacar, ¿no?, el trabajo de su entrenador, Julio Gamarzi, que le ha dado, bueno, esta impronta al equipo que le permite tener tantos torneos y tantos títulos para el deporte argentino. Y también un primer oro con una mujer en boxeo. Sí, exactamente, la cordobesa Dayana Sánchez, que conquistó esa medalla, una medalla más para el equipo argentino, que sigue quinto en la clasificación, pero creciendo en cuanto a la cantidad de deportes. 10 medallas de oro tiene. Exactamente, sí, señor. Muy poquita, ¿no? Recordar que en los primeros Panamericanos que se hicieron en el año 50 ganamos en todo. Claro, pero era otro tiempo, ¿no? Sí, eran otros tiempos. Y ¿no? Había otro apoyo a los deportes. Y había otro apoyo. Ahora, ¿quién los apoya? Exacto. Se tienen que bancar ellos de su bolsillo. Exactamente. Pero ya no vuelve más. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. A ver, Diego, ¿vos qué pensás? ¿Va a haber poca gente o mucha gente votando en las PASO? Creo que va a haber mucha gente esta vez. ¿Ah, sí? Y espero que los jubilados vayan a votar. Porque hay unas ganas que se nota en el ambiente, en la gente, que quieren terminar con lo que está sucediendo en el país, aunque no tienen muy claro por qué votar, pero hay una sola opción: o votás por uno o votás por otro. Lo han convertido en un Boca-River esta selección. Sí, pero la pregunta es si en estas PASO la gente irá o se reservará para octubre, ¿no? Yo creo que va a ir. Me refiero a la gente que está exenta, la gente mayor de 70, ¿no? Los mayores de 60 no sé, hay de mucho 70, de 70. De 70 hay mucho descontento entre los jubilados. Pienso que muchos viejitos van a ir, que como nosotros mismos, que vamos a votar siempre, no importa lo que se vote. Yo creo que muchos van a ir esta vez a votar. Bueno, a ver qué piensan los que están del otro lado. Estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Hoy es el Día del Trabajador Gastronómico, así que saludamos a los gastronómicos. En 1786 nacía Esteban de Luca, poeta y uno de los fundadores de la Sociedad Literaria. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, como tienen frío y no salen de la frazada, nadie llama. Aprovecha, Diego. Hoy fallecía un grande en 1921, el tenor máximo que dio Nápoles en aquellos tiempos, Don Enrico Caruso. Nació en Nápoles el 25 de febrero de 1873 y falleció el 2 de agosto de 1921. Tenor italiano, el cantante más popular en cualquier género en que se haya decidido cantar. Durante los años 20 fue uno de los pioneros de la música grabada. Su gran éxito de ventas y su una voz extraordinaria aclamada por su potencia, belleza, riqueza de tono y técnica superlativa lo convirtieron en uno de los más famosos cantantes de ópera de todo el siglo XX. En su estadía en Nueva York, cantando en el Metropolitan Opera House, hizo una gran amistad con nuestro zorzal criollo, con Carlos Gardel, que estaba filmando películas en Hollywood, en Estados Unidos, y fue él quien le recomendó a Gardel que cantara como barítono y no como tenor, para que pudiera dar mejor los agudos y mejor los graves. Dame algo de Caruso, ¿tenés? Enrico Caruso, sí, por supuesto, una canzoneta, O Sole Mio, de Capurro y Di Capua. De la mañana, 35 minutos, en la voz de Caruso. Miguel. Señor. Tenemos en línea la delegada del Banco de la Nación Argentina, la señora Liliana Ortega. A ver, vamos a conversar entonces con dirigentes sindicales, porque se ha determinado el apoyo en varios lugares al Frente para Todos, pero en el caso de Liliana estuvo también escuchando lo que le decía Cristina Fernández a los bancarios, a las mujeres de la Asociación Bancaria. Hola Liliana, buen día de Rensis. Hola, buenos días Miguel. Bueno, a ver, contanos un poco qué pasó primero en la charla de Cristina y después, en todo caso, ¿por qué han determinado ustedes apoyar al Frente de Todos? Ayer fue la apertura del 13 Congreso Nacional de Trabajadoras Bancarias y quien estuvo en la presentación fue Cristina. Voy a dar, por supuesto, mi opinión personal. Fue un discurso político para las mujeres que estábamos ahí, que éramos más de 800, en donde yo sentí que Cristina habló no para aquellos quienes están convencidos y la siguen desde mucho, sino que habló de la unidad, habló para convencer, entre comillas, a quienes todavía tienen dudas que hay que derrotar estas políticas, habló sin ofensa, sin ataques, y bueno, habló de este frente de todos y por qué hay que votarlo. Cuando ustedes escuchan a una mujer, que fue la segunda mujer en el país ser presidenta de la República, y estamos viviendo esto que es hoy la igualdad del 50% en la proporción de las listas y demás. Y solo en lo legislativo. ¿Cómo se toma esto en la participación activa en la política? Porque muchas veces, cuando se tienen que conformar las listas, dicen, bueno, los partidos políticos no les alcanzan las mujeres para ocupar los cargos. ¿Vos ves que ha crecido el activismo femenino o no? El activismo femenino yo creo que siempre estuvo. Hoy hemos ganado a fuerza de nuestras propias luchas mucho más espacio. Nos abrimos paso nosotras, no es que nos han dado ese lugar. Por supuesto que escuchar a una mujer y un cuadro político como lo es Cristina, que condujo un país, por supuesto que tiene un doble valor. Claro, además fíjate que la provincia de Buenos Aires está en manos de una mujer. Yo recuerdo que en el año 73, lo más lejos que había llegado una mujer había sido Blanca da Costa, que presidía la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires por el oficialismo. Después apareció Roulet como vicegobernadora con la época de Alfonsín, y ahora tenemos una gobernadora con el PRO. Decime, ¿cómo se preparan ustedes y por qué han decidido apoyar al Frente para Todos? Primero porque venimos hablando hace 4 años que necesitamos la más amplia unidad para derrotar la política de Macri. Y la más amplia unidad lo expresa el Frente de Todos. Es un frente programático en donde estamos todos los sectores decididos a sacar y erradicar este tipo de política. Ahora, cuando la vez pasada estuvo también Cristina hablando con el secretario general de la bancaria, y cuando estuvo Moyano también aquel día, cuando se determinaron algunas cosas, entre ellas, ¿cuál va a ser el rol, si el Frente de Todos gana la elección, del movimiento obrero? Porque no está muy representado en las listas, pero en todo caso el movimiento obrero sabe bien, o tiene bien en claro, de que del otro lado lo que viene es la reforma laboral, ¿no? Por supuesto. La política de Macri puso como enemigo a los gremios, pero mostrando por un lado a los sindicalistas, entre comillas, a los sindicalistas corruptos, para tapar de alguna manera la brutal reforma laboral que está tratando de imponer como requisito también del FMI. El movimiento obrero, no sé en general si está representado, pero nuestro gremio tiene 8 candidatos y en su mayoría mujeres en esta lista, ¿no? Ortega, gracias por atendernos y esperemos a ver qué pasa. Muchísimas gracias a vos. Muy bien, delegada de la bancaria en el Banco de la Nación Argentina. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Carbone. Bueno, vamos a recordar a un querido amigo que hoy cumple años, 78 años. Se inició en el Club del Clan. Era el malo del grupo porque mientras todos los demás eran los hijos de Elvis y cantaban, por supuesto, rock y música foránea y temas del inglés traducidos al castellano porque los cantaban en castellano, Raúl Cobian, tanguito, cantaba tangos. Era el único en el Club del Clan que cantaba tangos. Hoy Tanguito cumple 78 años, en el año 76 se tuvo que ir al exilio y cuando volvió se encontró en el 97, se encontró con que le habían usurpado el seudónimo Tanguito y se quedó sin historia. Se encontró que un rockero había pasado a usar su nombre y él decía, ¿cómo puede ser? Me afanaron la historia y se la repartieron entre 3 y 4 y le están viviendo ellos. Tanguito cumple hoy 76 años y lo recordamos en aquellos tiempos. Aquí ya no se lo escucha, no canta en ningún lado, no lo llaman, pero sigue cantando en el exterior donde sí es reconocido. Lo escuchamos cantando un tango, un bello tango, Venganza. Me gustó tanto, tanto cuando me contaron que la vieron bebiendo y llorando en la mesa de pan. Y que cuando mis viejos amigos por mí preguntaron, apagó su voz y no la dejó nunca. Me gustó tanto, tanto cuando me contaron que hasta tuve que hacer un esfuerzo por disimular. 8 grados la temperatura en Buenos Aires, 6 de la mañana, 42 minutos. Si su hijo tiene 2 meses, no olvide darle la primera dosis de la vacuna contra la polio. Es un mensaje de la Municipalidad de José Cepaz para el cumplimiento del calendario nacional de vacunación. Mario Ishii, intendente. Por viento de superficie 6-4, la sensación térmica, abríguese. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Bueno, a los dirigentes sindicales de fábrica, delegados de fábrica, delegados en general, secretarios, a los que quieran salir, ustedes saben que nos tienen que escribir a nuestro correo. Hoy vamos a poner algunos de los que han tomado contacto con nosotros. Este es el correo con el que tienen que dirigirse, simplemente diciendo delegado de dónde es y que quiere hacer uso de la posibilidad de expresarse antes de que se venga la veda. Quedan 8 días de campaña. Este es el correo del programa. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. A 65 kilómetros del Congreso, en la mano que va hacia Campana, hacia Santa Fe, hay un choque en la Panamericana. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. A ver si se despertaron y tienen ya las manos fuera de las frazadas, si animan a tomar el teléfono. Antiguamente había que discar, Diego, ahora no, ¿no? Ahora podés hablarle al celular y despedirle que marque. Se aprietan botones. A ver si aprietan los botones. Estos son los números. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. ¿Cómo era eso de Solos en la Madrugada? Sí, la famosa película del gallego. ¿O será que no se pueden comunicar? ¿O será que otra vez están los traviesos? No, ¿no? No, bueno, también las líneas están medias complicadas últimamente porque ya no cablean más las telefónicas. Dicen que te ponen teléfono satelital, pero cuando le vas a pedir que te pongan un teléfono, después te dicen que no le llega la fibra óptica hasta donde vos vivís. ¿Entonces? Y no te ponen nada. Vos fijate que hay una empresa que está publicitando que te da televisión por cable, sí. Internet, un teléfono... ¿Telecentro? Personal. ¿Telecentro? Sí. Sí. Pero no es Telecentro, es la que pertenece a personal, que es Clarín, es el mismo, el grupo Clarín, y el teléfono fijo. Y después te dicen que no, te lo pueden poner el teléfono fijo después que te vendieron la promoción, porque el sistema solo lo tienen por ahora en La Plata. A ver, poneme las líneas en el aire, a ver. Poneme los teléfonos. De Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Tomá una línea cualquiera, a ver. ¿Quién está? Buen día, de Rensis, compañero. ¿Qué tal? Carlos de Lanús. No, estuve llamando, pero estaba ocupado. Bueno, ocupado. Por eso quería probar eso. O sea, están bloqueados, ¿no? Y estaba ocupado, no podía comunicarme. Sí. De Rensis, yo te digo una palabra, como decía el general Perón. El trabajador unido nunca será vencido y los jubilados unidos nunca seremos vencidos, jubilados, trabajadores, tenemos que sacarlos a esta gente, tenemos que nunca más se tengan en el poder. Esto tiene que ser un escarmiento, así que tenemos que estar unidos para que nunca más. Ayer estuve en Corrientes y Callao, estábamos los jubilados, estuvimos ahí hablando, y es así, hay que tratar de cuidarse lo que se dice y luchar para que se vayan, no nos queda otra. Muy bien, hasta luego. Bueno, cuando le dijimos a los muchachos que salieron del medio, se corrieron y ahora pueden llamar. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Quién es? Estimado, le puedo decir amigo porque lo siento como un amigo. ¿Quién es que habló? Señor de Rensis, le habla Ariel de Castelar. Lo que quería señalarle, entre otras cosas, es que cómo los economistas no se dan cuenta de que la falta de consumo está fomentada por el gobierno. Igual que los precios tan altos fomentados por el gobierno. Es para tener saldos exportables como ser de leche, de carne, de trigo, para obtener dólares. Entonces, ellos son los que provocan que no les aumenten los sueldos a los empleados, que no haya una justicia en lo que respecta a ese tema. ¿Por qué no dicen eso? Porque motivo es únicamente poder exportar leche. Son parte del sistema. Cuando usted habla con los tecnócratas que se dedican y viven analizando economía, siempre buscan la explicación de lo que no tiene explicación, porque cuando el gobierno determina que no haya consumo, termina de cortar la cadena. Si no hay consumo, no hay producción, porque usted cuando no consume, no hay ingreso de dinero y no se mueve nada. Mire, ayer Labaña explicaba su plan de cómo poner plata en el bolsillo, que es muy coincidente a lo que dijo Alberto Fernández. Recuerden que los dos estuvieron trabajando con Massa. Y vale la pena tenerlo presente, porque a mí se me cruza por la cabeza que en algún momento determinado, después de las elecciones, puede haber una convocatoria incluso a Labaña, porque a esta altura de cómo está todo, me da la impresión de que es muy simple. Se trata de poner dinero para el consumo. Si usted le pone plata a los jubilados, si le pone plata a los trabajadores no ahorran, consumen, y los jubilados no ahorran, exactamente, consumen. Exactamente. Los saludo. ¿Quién es? Buen día, de Rencisúa de la Boca. Si después, con respecto a la pregunta que usted hizo, si después de todos los atropellos a los que fuimos sometidos todos, sobre todo los jubilados que le hicieron descuentos y le sacaron remedio y todo, que en su momento muchos de los jubilados apoyaron a este gobierno de mentirosos, lo único que falta que ahora el que está en condiciones de votar no vaya. Hay que ir a votar, hay que reventarle las urnas con votos a estos sátrapas mitómanos insoportables y asquerosos. Realmente me dan asco. Ellos y todos los periodistas que lo ayudan y mienten constantemente y defenestran a Cristina, que se cuide y lo hace muy bien en no hablar, porque están esperando que abra la boca mal para caerle con todo, estos sinvergüenzas. Que tenga usted un muy lindo día y un muy lindo fin de semana, usted y todos los oyentes. Gracias. La televisión está mostrando permanentemente el desastre que hicieron ayer en el Cabildo los grupos anarquistas, que enchastraron todo el Cabildo una vez más, y la verdad que cada vez que pasan estas cosas, habría que buscar a los que se identifican como tales en las redes sociales o donde fuere, para que se hagan cargo. Han destrozado todo el Cabildo con pintura de todos colores, con el símbolo de la anarquía, han prendido fuego en la puerta del Cabildo, en lo que ellos decían que era el reclamo por Maldonado. Un verdadero desastre. ¿Quién es? Sí, hola, ¿quién es? Buen día. Carlos de la Plata, de Rensis. Hola. ¿Me cortaron otra vez? Ya me cortaron dos veces. ¿Quién está? Sí, hola, buen día. Habla Fermín de Monte Grande. Señor de Renzi, ha alimentado la tal vegano en la rural, todo para proteger y blindar a Macri, porque al señor Macri, si es que se le puede llamar señor, tiene que andar blindado por todos lados donde anda. Entonces inventaron el vegano para él llevar a Palermo toda la artillería para que lo cubra. Ayer fue silbado, escupido en Pumarca, porque ya no se lo pueden ver a ese hombre, nadie lo puede ver. Gracias, señor. ¿Quién está? Gustavo de Crucecita, Miguel, buen día. Miguel, una pregunta que le hice a Gene Febo Carbone, pero no sé que no la vio, no me la contestó. La canción que pasaron ayer, esta de Juan Justicia, Juan del Pan y Juan del Vino, ayer salió entrecortada y yo no sé quién la canta ni cómo se llama, no la puedo encontrar por internet por ningún lado. Porque no está en ningún lado. ¿Por qué no está en ningún lado? Y porque no está. ¿Quién la canta esa? Esto es un trabajo de Hugo Marcel de hace mucho tiempo. Ah, yo la busqué por si fuera por Hugo, pero busque, no. Hay que buscarlo por Hugo Marcel. Milonga del 17. Es una de ellas. Canción del Descamisado es otra. En el mismo trabajo está Juan del Pueblo, que es el tema de ayer. los muchachos peronistas, que es el otro. Y a Hugo Marcel, como grabó la marcha, no se lo difundieron. Ayer hice un despiole con todos los amigos y uno me dijo, dice, me parece que salió en un long play de Luz y Fuerza eso. Puede ser, sí. Puede ser, no sé. Así que Juan del Hugo, Pueblo hay que por Hugo Marcel. Por Hugo Marcel. Juan del Pueblo. Chao. ¿Quién es? A ver, soy yo, Miguel. ¿Quién es? Sí, Carlos de Boedo. No sé si soy yo ahora. Sí, que bueno. Porque ¿cuántos Carlos de Boedo hay? ¿Muchos? ¿Cómo? ¿Hay muchos Carlos en Boedo? Mirá, acá vive bastante gente. No bueno, sé pero si sabe el número suyo, hable. Bueno, bueno, como me considero un hermanito menor tuyo, muy cercano, otra vez te voy a reprender, lo mismo que hago siempre como cuando hablas de Irigoyen con grandes loas, y yo te digo que es el primer presidente asesino, cosa que vos nunca te ocupás de refrendar lo que yo digo, que es la pura verdad, para enseñarle a la gente, no a vos, porque yo sé que vos lo sabés, pero nunca lo decís. Y hoy dijiste otra cosa que es mentira. No que vos seas un mentiroso. Yo sé que vos lo sabés, pero no lo decís. Estabas hablando con la señora esta, que no me acuerdo, de los bancarios ayer, y que dijiste, en algún momento dijiste, bueno, sí, Cristina sí que fue la segunda mujer votada. No, Miguel, vos lo sabés mejor que yo. No es la no, segunda. No, dije segunda mujer votada. Es la, dije la segunda mujer primera. Presidenta de la Nación, porque Isabel... le guste o no le guste a la gente, fue la primer presidenta. No. Isabel tuvo el inmenso honor y ayuda... No, pero no importa. Pero no importa no. Cómo llegue. Es como si mañana asume Cristina por una cuestión de Fernández. Es lo mismo. La gente cuando vota, vota una fórmula más allá de que en el caso de Perón votaba a Perón. Ahora, en el caso de Fernández, ¿votan a Fernández o a Cristina? No, están votando a Fernández, están votando a la DUA. ¿A quién? Perdón, en el caso de Fernández, ¿votan a Fernández o a Cristina? En el caso de Fernández están votando a Fernández para presidente y a Cristina para vicepresidente, bueno, como es la dupla. Y votaron a María Tela Martínez de Perón para vicepresidenta. Sí, hasta pero luego. No es lo mismo, porque no, pero no perdamos Cristina... tiempo en esto. Hasta luego. 6 de la mañana, 55 minutos. ¿Quién está? La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Acompañar a Perón era, de hecho, figurativo. Podríamos haber dicho lo mismo de Quijano. Sí, pero es una discusión de perogrullo. Pero es perder el tiempo en una cosa que es histórico. La primera mujer en el mundo, presidenta porque de la República. Porque en el Guinness figura Isabel como la primera mujer a ocupar la presidencia de la Nación en el mundo. En el mundo, porque había primera ministra. Si el libro Guinness la toma así, es porque es la primera mujer presidenta en el mundo. Pero es perder el tiempo en esto. Además Miguel fue votada, porque iba en la fórmula con Perón. Por eso digo, o sea, si votan a Fernández, es una discusión, votan a Cristina, votan que, a los dos. Es una discusión bizantina, si estaba con Perón en la fórmula fue votada, no hay más discusión. Ay Dios, 6 de la mañana, 56 minutos, en el centenario de Eva Perón, anticipo de noticias de las 7. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Para este viernes 2 de agosto, en la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura máxima llegará a 13 grados, la actual es de 8 grados. Y la sensación térmica 6 grados 4 décimas por viento de superficie. Pronóstico extendido para mañana sábado parcialmente nublado. En la tarde noche estará despejado. La mínima para mañana 3 grados. La máxima 16. El domingo el cielo seguirá despejado y en la tarde noche estará parcialmente nublado. La mínima para el domingo 4 grados, la máxima 18, porque viene todo el frío desde la Antártida, que además ha provocado un huracán prácticamente en el Bolsón. En Puerto Argentino en este momento está nublado, con un grado de temperatura y la máxima llegará a 4 en poder del pirata inglés. En la base Vicecomodoro Marambio de la Antártida, 17 grados bajo cero con cielo algo nublado con ventiscas y la máxima será de 12 bajo cero. para un país bioceánico y bicontinental. En la base Esperanza, mañana con nubosidad en aumento, la temperatura 17 grados bajo cero, la máxima 7 bajo cero. En la base Carlini tenemos una mañana con nubosidad en aumento, temperatura actual 15 grados bajo cero, la máxima 6 bajo cero. Saludamos a los argentinos que hacen patria en el continente blanco. En la base Orcadas de la Antártida, mañana con nubosidad variable, temperatura actual 16 grados bajo cero, con una máxima de 13 bajo cero. Base San Martín, cielo algo parcialmente nublado, 16 bajo cero, la máxima 10 grados bajo cero. Base Belgrano 2, 30 grados bajo cero, la máxima será de 23 grados bajo cero, con nubosidad en aumento y vientos moderados del sudeste. Macri nos sacó a los próceres del dinero y nos llenó de una fauna de animales. Ahora quieren despedir a San Martín. Desde ayer y hasta el 28 de febrero, las entidades financieras deberán recibir los papeles monedas de 5 pesos para su canje o acreditación en cuentas. José de San Martín correrá la misma suerte que Bartolomé Mitre. Y también le pasará lo mismo que a Rosas y que a Belgrano. Se irán de la historia para ser reemplazadas por la fauna del macrismo. En todo el territorio argentino es la hora 7, la página deportiva. Comienza la segunda fecha del fútbol de primera división en Parque de los Patricios. Huracán recibe a Colón de Santa Fe. Arbitraje de Hernán Mastrangelo. El globito de Juan Pablo Boivoda, Anthony Siva en la valla, Bettini, Salcedo, Vareiro y Walter Pérez. Farabelli, Calelo, Rodrigo El Dupi Gómez, Norberto Briasco, Andrés Chávez y Juan Fernando Garro. Los 11 de Colón de Santa Fe que dirigen Pablo Lavallén, Murián, Vigo, Acevedo, Olivera Escobar, Cristian Bernardi, Fritzler, Rodrigo Aliendro, Estigarribia, Leguizamón y el Pulga Rodríguez. Por Copa Libertadores, ayer se completó el cuadro de cuartos de final en Paraguay, en el Defensores del Chaco. Gremio ratificó su supremacía ante Libertad, le ganó 3-0 de visitante, con tantos anotados por Jean-Pierre de penal a los 6 minutos del primer tiempo y por Ribeiro de Sousa. En dos oportunidades le dieron la victoria al equipo de Porto Alegre, que de esta manera llegó a cuartos de final del certamen, donde va a enfrentar a Palmeiras. En esta instancia, recordamos también que los otros partidos de cuarto de final serán River ante Cerro Porteño, Liga Deportiva Universidad de Quito ante Boca Juniors y Flamengo de Brasil ante Internacional de Porto Alegre. Y en lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos, además de la medalla de oro en softball, recordamos que Fernanda Russo, de 19 años, logró la medalla de bronce en la prueba de 10 metros con rifle en la competencia de tiro, además de asegurar su clasificación para los Juegos Olímpicos de 2020 en Japón, en Tokio. El vóley le ganó en su segunda presentación a Perú por 3-0 con parciales de 26-16, 27-25 y 26-24. En el día de hoy, 14:30, va a jugar ante Puerto Rico. Además, el básquetbol logró otra victoria, la segunda, ajustada, ya que le ganó a República Dominicana, el equipo que dirige el argentino Néstor Che García, por 102-97. Y jugó con parciales, ganó de 21-18, 22-19, 23-18, 21-32 y 15-10. Además, hoy 15-30 va a enfrentar a México en su tercera presentación, buscando asegurarse el primer lugar del Grupo B. Finalmente, en lo que tiene que ver con los Juegos Panamericanos, los Leones, el seleccionado argentino de hockey sobre césped masculino, le ganó por 6-0 a Trinidad y Tobago con goles de Leandro Tolini, 2 de Agustín Massili, Matías Paredes, Maico Casella y Lucas Martínez. Mañana se va a volver a presentar el equipo argentino ante Cuba para determinar el ganador del Grupo A. Además, esta tarde a las 16, las Leonas juegan frente a Cuba en el tercer y último encuentro de la etapa clasificatoria de las chicas en el Grupo A en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Un día como hoy de 1981, fallecía Delfor Cabrera, el maratonista ganador del oro olímpico en 1948.

y que dijo que Yrigoyen era un presidente asesino, se refería a la Semana Trágica, a la Patagonia Rebelde, a lo de Bacena, tantas veces comentado por nosotros, y que efectivamente eso provocó después el golpe del año 30. Ahora, cuando llaman para retroceder en el análisis de la historia y perder minutos, es insólito. O cuando el ingeniero de La Plata dice, me cortaron dos veces y está en el aire, y sale al aire diciendo eso, la verdad que yo no sé si la gente se concentra, si sufren delirios de persecución, como el caso del ingeniero que dice, me cortaron, nadie le corta a nadie acá, ingeniero, estaba en el aire usted, simplemente o no escuchaba o no sé lo que le pasó, pero en realidad cuando pasan esas cosas uno dice, ¿se dan cuenta cómo debe uno estar soportando las opciones para que se expresen que le damos? ¿O no llegan a comprender que del otro lado nosotros abrimos el micrófono para que ustedes aprovechen los minutos diciendo cosas que nos puedan servir a todos? Me parece que no, ¿no? ¿No se dan cuenta de eso? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. 9 minutos después de las 7 de la mañana abrimos los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día, Derrensis Luis de Montegrande. Mire, con respecto al PAMI, a los medicamentos gratis, sería necesario, y los que tienen las jubilaciones de privilegio deberían tener dignidad y renunciar a ese beneficio, ¿no es cierto? Y aparte, una cosa que se debería hacer es investigar los precios de los medicamentos, es un robo que le están haciendo... Yo coincido con usted, los laboratorios le han dado absoluta libertad y han remarcado 700% de... Sí, sí, es increíble lo que están cobrando los medicamentos, y eso va en contra del PAMI, por más que bueno, nosotros... Bueno, esa es la libertad de mercado. Sí, ¿sabe lo que habría que hacer también? Que eso lo podrían hacer los legisladores, armar un proyecto para fabricar los medicamentos acá, que en algún tiempo algo se había hecho, ¿me entiende? Porque ¿Sabe quién hizo eso? Brasil. Y bueno... Brasil, no sé ahora qué está pasando, pero con la época de Lula... Sí. Brasil no respetó ninguna de las licencias, copió todos los medicamentos que podía copiar. Y pero habría que hacer eso, porque el PAMI es... Porque además, si usted lo piensa, sí, los medicamentos son sacados sobre la naturaleza, es decir, sobre distintas cuestiones de la naturaleza, que a su vez los laboratorios dicen que gastan muchos millones en la investigación. Puede ser que sea cierto, pero vuelcan ganancias supramillonarias y además usan de conejitos de India a tercer mundo, ¿no? Sí, totalmente. Yo soy un desconfiado de lo que me receta el médico frente a cualquier problema que tengo, porque es así, es un gran negocio. Lo que yo quiero aclarar, que lo que dijo Fernández, se puede hacer, no es, además se hizo. Sí. Anteriormente se daban los medicamentos gratis a un montón de gente. No, aparte debería comprometerse a normalizar el PAMI también, ¿eh? Eso es fundamental. Sí, bueno. Que los jubilados tengan integrando el directorio. Y bueno, todas esas cosas, si se empezaran a encaminar, los jubilados van todos a votar. La mayoría va a ir a votar. Lo que pasa es que han perdido un poco el entusiasmo porque los han estafado, le han mentido, creyeron en las mentiras de Macri y ahora no saben qué hacer. Los saludo. Chao. 11 minutos después de las 7. Repasando la historia con Miguel Ángel Lendino. Miguel, ¿cómo explicamos la pérdida que se hacía en un día de hoy, cuando fuerzas navales franco-británicas en 1845 vencían y apresaban a buques argentinos de Rosas y Uribe? En realidad, buenos días, en realidad lo que hicieron era robarlos, ¿no? Porque no... Si bien hubo un enfrentamiento, era una guerra no declarada. Guillermo Brown está bien que salió a enfrentarlo el 2 de agosto de 1845, porque ellos ya se habían instalado en el Río de la Plata, los almirantes Ingolf y Laine, uno inglés y el otro francés, en realidad capturan, roban 6 buques de guerra argentinos. Esta situación a la que se arribó luego de una serie de incidentes quedados profeso por varios navíos de guerra franceses, ingleses, había norteamericanos, brasileños y hasta sardos, todos comprometidos en esa contienda anglo-francesa en la región. Tres meses antes había llegado el ministro inglés Ouseley y en junio el barón de Fordyce. Entre ambos exigieron a Rosas el abandono del territorio oriental y el cese del bloqueo. Ante su negativa dispusieron la captura, el robo de la escuadra argentina. En definitiva, en el mes de noviembre se producirá el combate de la vuelta de obligado, con la iniciación de lo que se llamó la Guerra del Paraná. Luego, meses más tarde, tanto Francia como Inglaterra debieron ceder ante la resistencia de Rosas, devolver los buques pirateados, es decir, tuvieron que reconocer estos enviados, tanto de Fordyce como Ouseley, uno primero y el otro después, la soberanía argentina sobre lo que eran verdaderamente ríos interiores de la Confederación Argentina. Después, años después, una vez caído Rosas, se le concederá a través de la Constitución Nacional, y eso no se derogó jamás, la libre navegación de los ríos interiores argentinos por barcos de otras banderas. Desgraciadamente esta subyugación, esta renuncia a los derechos viene desde antes, cuando Rivadavia inicia sus acuerdos y firma los pactos comerciales que siguen vigentes. Vos sabés que hay un pacto de 1825 que cada vez que se firma un pacto con Inglaterra se firma en base a aquel acuerdo firmado por Bernardino Rivadavia en 1825. Desgraciadamente la historia argentina no cambió para nada. Y nos siguen mintiendo. Vos sabés que un día como hoy, en 1830 también, la Junta de Representantes de Buenos Aires, lo que era el Parlamento, ¿no?, robustece las facultades extraordinarias concedidas a Juan Manuel de Rosas. La legislatura de Buenos Aires lo había proclamado el 6 de diciembre de 1829, honrándolo además con el título de restaurador de las leyes e instituciones de la provincia de Buenos Aires. Y luego, en este acto, le otorgó todas las facultades ordinarias y extraordinarias que creyera él necesarias hasta la reunión de una nueva legislatura. Y año a año se la fue renovando. Esta medida de otorgarle facultades extraordinarias a Rosas, tan criticada por todos sus detractores, no fue algo excepcional. Pues sabes que tuvo facultades extraordinarias en 1820 Sarratea, en 1816 se le otorgaron las mismas facultades extraordinarias a Balcarce y a Rodríguez, y gobernadores de varias provincias también. Viamonte las había tenido en 1829. Es decir, los poderes ejecutivos nacionales, el triunvirato, los triunviratos tuvieron facultades extraordinarias, los directores supremos, Posadas y Alvear, se la otorgó también la legislatura de Córdoba al gobernador Gusto, la de Santa Fe al gobernador López, posteriormente la de Corrientes al gobernador Ferrer, y con esas mismas facultades extraordinarias fue investido para la misma época el general Paz en 1830 para desempeñar el poder supremo en 9 provincias del interior. Ni qué hablar de Urquiza, después de la traición de Caseros, que también tuvo facultades extraordinarias y la usó para asesinar opositores y hasta amigos, porque así se estilaba en aquella época. Pero vos sabés que desgraciadamente cuando se habla de Rosas se habla del dictador, del tirano, porque por estas facultades extraordinarias, y como que ha demostrado, todos todos los que gobernaron en esa época, que era una época dificilísima, y máxime con Rosas en el poder, que se encontró invadido por potencias extranjeras con fuerzas militares como la que recién vos referías, la de los almirantes estos que atacaron, que bloquearon el Río de la Plata y capturaron los barcos argentinos, que gracias a que Rosas los enfrenta los tienen que devolver. La guerra del Paraná fue una guerra tan cruel, maldita, como la toma de Malvinas. Es decir, había que tener, estamos hablando de 1845, la decisión política de decir vamos a enfrentarlos, y estaba enfrentando a las dos potencias más importantes del mundo. Y bueno, desgraciadamente, cuando nos hablan de la historia argentina y se ocultan esto y se habla muy poco, recién gracias a la decisión del gobierno se pudo empezar a conmemorar el día de la soberanía en noviembre, ¿no? Porque esa fue una decisión política como algunas que habría que tomar en la actualidad. No decimos enfrentar con las armas porque no creo que se atrevieran a tomar Buenos Aires como en aquel entonces, como lo habían hecho ya en 1805, 1806. Es decir, desgraciadamente no aprendemos nada, no nos conformamos porque se repite constantemente la historia y los errores históricos no son reparados, ¿no? Pero no solo no son reparados los errores históricos, sino que no tiene el pueblo verdadera noción de lo que es defender la soberanía. Porque no, se le va trastocando cuando... permanentemente. Vos fijate cómo de distintas maneras se va atacando la conformación de una personalidad nacional, se van deformando. Ahora aparece, por ejemplo, con un imaginario idioma incluido o inclusivo, van imaginando modificar el castellano. Es decir, sí, fíjate la universidad. Cuando la Facultad de Ciencias Sociales determina que se puede utilizar el idioma inclusivo, ¿pero qué piensa esa gente cuando hace eso? Que tienen la tarea y la capacidad de modificar el idioma. Pero le haría un examen psiquiátrico a los profesores, en vez de enseñarles a hablar bien. ¿Sabe cuál es lo grave? Que la universidad mire para otro lado, que el rectorado no diga nada. No, al contrario. Es decir, esto forma parte de la deformación. Miguel, por eso cuando le preguntan qué pasó el 9 de julio, la gente no tiene la menor idea, y cuando le preguntan qué pasó el 25 de mayo, tampoco saben. Pero no saben eso, que es básico, y no tienen ni idea. En ese programa Yo Quiero Ser Millonario, le preguntaron a una docente dónde estaba el monumento a los caídos de Malvinas y no sabía. Ah, bueno. Está bien. Te saludo, Miguel. Docente. Hasta la próxima. Atención, padres. No olviden que a los 4 meses sus hijos deben estar vacunados con la quíntuple y la segunda dosis contra la polio. Cumplir con el calendario nacional de vacunación es asegurar un crecimiento sano. Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, intendente. 22 minutos han pasado de las 7 de la mañana. 5 grados la sensación térmica. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Segunda fecha del fútbol. Hoy se juega el primer partido que inaugura lo que va a terminar el lunes con Independiente. Enseguida estamos con los partidos. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Segunda fecha del fútbol, Enrique. Que como lo habíamos dicho antes, hoy juega a las 21 Huracán en Parque de los Patricios, recibe a Colón de Santa Fe. Mañana 13:15 en Mar del Plata, Aldo Civia Argentinos Juniors. 15:30 en Rosario Central, Talleres de Córdoba. 17:45 en Santiago del Estero, Central Córdoba ante Atlético Tucumán. Y a las 20 en el José Amalfitani de Liniers, Vélez enfrenta al campeón vigente de la Superliga, Racing Club de Avellaneda. El domingo a las 11 de la mañana en Santa Fe, Unión Defensa y Justicia. 13:15 en La Plata, Gimnasia y Esgrima ante San Lorenzo de Almagro. 15:30 Banfield recibe a Estudiantes de La Plata. 17:45 en el Monumental, River ante Lanús. Y a las 20 en Paraná, Patronato Boca. En tanto, el lunes se completa la segunda fecha de la Superliga con dos encuentros. A las 19 en Mendoza, Godoy Cruz, Arsenal de Sarandí. Y 21:10 en el Libertadores de América, Independiente Newell's Old Boys de Rosario. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, Hermes Juárez, el secretario del SUPA de la zona de Santa Fe, fue detenido ayer por la mañana por la policía después de una investigación realizada por la AFI, por la Agencia Federal de Investigaciones, cuando Macri dijo hay que investigar a todos los dirigentes portuarios, en general, ¿no? Le dio esa instrucción al titular de la EXIDE y entonces empezaron a investigar. El secretario general del Sindicato Unidos Portuarios, SUPA, pero de aquella zona, porque no es secretario nacional, sino secretario regional de Rosario de Santa Fe, en realidad, fue detenido ayer en el marco de un operativo que incluyó 30 allanamientos. Está acusado de haber cometido varios delitos, entre ellos el de haber conformado una asociación ilícita que lavó dinero y realizó estafas al frente de una cooperativa de estibadores. Esto tiene que ver con operativos que fueron realizados por la Policía Federal con la asistencia de los agentes de inteligencia, de la Agencia Federal de Inteligencia, de la AFIP, en San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, y en el puerto de San Martín, a 20 kilómetros de Rosario. También fueron detenidos tres personas vinculadas al jefe de la cooperativa, Ramón Tevez, Damián Brunello y el abogado Jorge Jerez. Juárez se consolidó como figura más preponderante ante los trabajadores portuarios, donde se presentaba ante los empresarios en general como empresario de estibadores, no como sindicalista, sino como empresario. Y fue ponderado por el ministro de Transporte, entre otros, ¿no?, por Dietrich. Además es sindicalista y fue detenido en una casa en la ciudad ubicada a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario, que es impactante la vivienda. La medida fue ordenada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, y la justicia habría detectado supuestas maniobras extorsivas que le habrían generado ganancias inmensas tanto para él como para su grupo familiar. A lo largo de los años, Juárez se hizo con el control de todos los negocios que se desarrollaban en el puerto San Martín, así como con el paso del tiempo extendió sus influencias hasta el puerto de San Lorenzo, donde funcionaba una verdadera célula manejada por él. En los papeles, el objetivo oficial de la cooperativa era generar fuentes de empleo entre trabajadores que percibían de manera equitativa los beneficios del negocio, pero la plata de la cooperativa se la llevaba este muchacho con un grupo de gente socia de él. Juárez tendría en su poder numerosas embarcaciones, aviones, helicópteros, un departamento en la Argentina, inmuebles de lujo en Punta del Este, sociedades en Panamá, participación en diversas sociedades de transporte marítimo. Yo no sé si todo esto lo hizo con la administración del puerto o con la ruta del narco. No se olviden ustedes que por allí entra muchísima droga, ¿no? Digo esto sin tener ninguna información, sino simplemente lo pongo en antecedente, que es una de las zonas donde ingresa la droga en la Argentina. Gracias a un trabajo exhaustivo de la AFI y de la Policía Federal y las medidas ordenadas por el juez, se provocó la detención de 7 personas y 3 más que están inculpadas, son 10 en total, y siguen las investigaciones por el momento. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Jerez era uno de los principales financistas de la campaña de Hermes Binner, el socialista gobernador de Santa Fe. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Diego. Hoy cumple años la querida María de Los Ángeles Alguero. Nació en La Rioja el 2 de agosto de 1972 y la conocemos artísticamente como la Bruja Salguero. Es una cantante de raíz folclórica argentina, referente de la nueva generación de artistas populares, galardonada con el premio Cones de Platino como la mejor cantante de folclor de la década. Es una intérprete que se caracteriza por interpretar obras populares de autores que están alejados del circuito comercial, pero que describen el país actual de manera profunda y creativa. Lleva 7 discos editados y partió los escenarios con artistas de la calidad de Raúl Carnota, Pedro Aznar, Peteco Carvajal, Horacio Fontova, Marian Farias Gómez, Teresa Parodi y tantos otros. En 2014 grabó junto a Bruno Arias el álbum Madre Tierra, que resultó ganador del premio Gardel 2015. Muy feliz cumpleaños, querida María de Los Ángeles Salguero, la Bruja Salguero, como se la conoce artísticamente, que nos regala un tema de autor anónimo que se titula Zamba del Perdón. Aquel mendigo, por aquella lágrima que hice brillar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Perdón por aquellos ojos que al buscar los míos no quise mirar. Le di mi mano, se encontraba solo y lo dejé partir. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Perdón por no dar cariño, por solo buscarlo y tan lejos de ti. Estoy como ciego y no sé comprender. Señor, tú eres mi esperanza, dame tu... Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis, ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Hola, Omar de Quilmes. De Renzi, quería denunciar lo siguiente que me ha ocurrido a mí. En el día de ayer, cuando recibo la liquidación, soy jubilado, y dentro de la liquidación prácticamente no me dan el concepto de la asignación por discapacidad, o sea que me lo sacan. Realmente, esta situación, hablé con el ANSES, y el ANSES dice que, bueno, que llame dentro de 10 días, porque es una orden ya sea para todos los jubilados que tienen la asignación por discapacidad, y que vamos a ver si se puede reintegrar. Quiero denunciar esto, que realmente es gravísimo. Ya hubo una primera tentativa de que prácticamente se le ha sacado la asignación de discapacidad, y esta es como que van por todo. Yo deseo, ya hice el reclamo para que me lo devuelvan, porque realmente lo necesito. La otra situación es que cuando un jubilado que está con la mínima y tiene un poquito más de la mínima, 17 o 20 mil pesos, el Banco Nación le dice que tiene que sacar importes menores a 10 mil pesos. O sea, si uno está con 12 mil pesos, ¿cómo le va a decir que se lleve 5? Realmente es tremendo. Lástima que usted habló con una, no sé, sindicalista del Banco Nación para aprovechar esa situación y denunciar este hecho. No, pero eso no lo pueden resolver los gremios, esto lo resuelve los bancos. Es que la extracción de dinero se hace de acuerdo a cada banco determina cuánto dinero se puede sacar del cajero, de donde fuere. Ahora, en el caso de las jubilaciones, yo creo que se retira todo. Claro, lamentablemente no es así, esto se lo denuncio. Pero ¿no es así que no se puede retirar tampoco la jubilación entera? No, la jubilación no, tiene que retirar menos de 10 mil pesos. Tiene que retirar ahora. No, eso por cajero. Por cajero. Claro, pero si usted va a cobrar la jubilación de ventanilla, se la dan entera. Creo yo que eso se lo tiene que dar todo. No, si usted va por ventanilla, se la dan entera. Ahora, si va por cajero, tiene que hacerlo en dos veces. Sí, eso era de lo que... Eso sabe por qué, es por la cantidad de dinero que ponen en los cajeros, porque si la gente se le facilitara cualquier cifra, se acaba el dinero rápidamente y no hay reposición. Pero Banco Nación no lo estaba haciendo, vamos a decir, en esta situación. Eso lo estaban haciendo los bancos privados. No, pero repito, si usted va a ventanilla, le dan todo. Si usted va por cajero, tiene un máximo de retiro. En cualquier banco, los privados también. Bueno, nada más que a veces uno va va al cajero realmente porque hay mucha gente en el banco y uno quiere abreviar en el sentido... Bueno, eso es un servicio de comodidad, pero no es que se le niega a darle toda la jubilación. No. Ahora, lo que sí es evidente, que podrían tener los bancos un cajero para jubilados donde le permitan cobrar todo. Eso sí podría ser en el mismo Banco Central, ¿no? En el Banco Central de cada banco. Lo que es relevante, o sea, de lo que dije primero, que me parece que la asignación por discapacidad realmente... Eso no sé, porque están estudiando las incapacidades de las personas, porque dicen que hay mucha gente que se ha jubilado por incapacidad sin corresponderle, y a lo mejor en eso caen justos y pecadores, ¿no? Claro. Bueno, queda nada más y un buen fin de semana. Adiós. Los saludo. ¿Quién es? Hola, buen día. Habla Luis de Matadero. Yo no sé, hay algo que todavía la gente no despertó, qué sé yo, no se da cuenta lo que es este mal y bueno. No sé si comenta otras cosas, pero al menos lo que estamos viviendo, qué sé yo, no... Estoy confundido, tengo 77 años, soy un profesional, conozco todo de mi vida, la historia, porque he trabajado, estuve técnico hasta el transporte público, estuve en la Fuerza Aérea, y veo que desde el año 71 hasta ahora, ¿no?, que no ha cambiado, que la corona siempre está acá, con nosotros. Leyendo la historia, en 1816, fue el primer préstamo que le pidieron a las iglesias también. O sea, seguimos con lo malo, que eso no se da cuenta la gente, no lee la gente, no se interioriza la gente. No quiere este país la gente. He determinado que la ciudad de Buenos Aires es una colonia. Son 25 kilómetros de la redonda y nada más. Después el resto no le interesa. O sea, no lo entiendo la gente. Está mal. Y no, antes estábamos peor. ¿Y ahora cómo estamos? Está endeudado de 100 años, yo no la entiendo la gente, la verdad. Tiene razón usted cuando dice, no la entiendo la gente. No sabe. Es bueno. ¿Quién es? Sí, buen día, Miguel, Carlos de Avellaneda. Mira, te llamaba porque quería hacer una reseña que para mí es positiva. Y no sé si te acordarás cuando comenzó a gobernar estas personas. Yo había dicho que para mi forma de ver era positivo, porque los adolescentes y los jóvenes que venían como nuevas generaciones iban a tener una real conciencia de quién eran esta gente, quiénes son los que a través de las difusiones y todo pueden subir a gobernar, y que hoy por hoy estuve hablando bastante con jóvenes que están con sus sombrillas repartiendo para frente de todos, y estuve hablando con ellos, y creo yo que hay miles y miles de jóvenes que para el futuro ya van a tener una conciencia clara de quiénes son estos personajes, que habidas cuenta de que anteriormente la falta de prédica de muchos dirigentes nuestros que se chancharon y no lo hicieron, entonces venían un poco vacíos de conciencia. Por eso creo que esto es positivo. Creo que para el futuro hay otra camada, como siempre se dijo, que dentro del movimiento están los anticuerpos, que se vuelven a reciclar. Así como ellos se reciclan, nosotros también los reciclamos. Y creo que eso es lo importante. Más allá de que sea importante el voto de los jubilados, de la gente mayor, creo que yo lo que rescato altamente positivo es que hay una camada muy grande de jóvenes que están tomando conciencia, están luchando mal, bien o regular, pero que es importante para el futuro. Nada más, Miguel. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, Miguel Ángel. Te habla Juan de Floresta. Mira, te hablo con respecto a ese señor que dijo que no le dejaban retirar más de 10.000 pesos por cajero. Yo el otro día, hace dos meses ya, un mes y medio más o menos, yo cobro en Banco Provincia. Solicité que yo no quería retirar 5.000 pesos solo por el cajero. Y me autorizaron, yo firmé un papel donde ahora yo puedo retirar 10.000 pesos por cajero. ¿Para retirar cuánto? Si él firma el papel donde él se hace responsable, puede poner 10, 15, lo que quiera. No, pero, le pueden pedir retirar menos. Espera, ¿del cajero automático podés retirar la cifra que vos quieras? Si vos lo solicitás, sí. Ahora. O sea, tienen que individualmente autorizarlo. Claro, yo era así. Porque a mí me venía mal, que tenés que sacar 5.000 pesos, 5.000 pesos mañana. No, entonces yo dije, mire, yo necesito retirar por cajero más plata de la que retiro. ¿Cuánta querés retirar? Me dijeron. 10.000, le dije. Bueno, está bien, espera un cachito. Me dieron un papel, firmé, y le digo, ¿desde cuándo puedo empezar a retirarlo? Desde ahora. ¿Eso dónde pasó? ¿En el Banco Provincia? Sí, en el Banco Provincia. Ah, bueno, puedo retirar 10.000 pesos por cajero. Es un dato para que Omar de Quilmes averigüe en el Banco Nación si puede hacer eso. Yo retiro 10.000, cuando quiero retiro 10.000 pesos por cajero. Muy bien, gracias. Bueno. ¿Quién está? Sí, buen día, Carlos de La Plata. Carlos, salió al aire. ¿Después qué dice? Que le cortan, que no le cortan. ¿Quién dice eso? ¿Pero cuándo lo dije? ¿Cómo? ¿Cuándo lo dije? ¿Hace 1000 años? No, ¿qué 1000 años? Lo dijo hoy, esta mañana. Salió al aire, pero le cortaron por segunda vez. Me deja que le explique, de Reyes, por favor, y no me corte. No, ahora que sí. Le explico, perdón, yo lo llamo. Ingeniero, perdóneme. Entro, ingeniero, perdóneme. Y me cortan. No, hay gente en la telefónica. Bueno, está bien. Perdóneme, ahora lo voy a cortar yo. Hasta luego. ¿Quién es? Escucha, de Renzi. De Renzi, ¿me escucha? Sí, ¿quién es? Hola. Conrado Anselmi, de Renzi. ¿Me escucha? Hable. Mire, yo hoy no pude escuchar su introducción, pero me puso muy triste cuando habló de la formación de los billetes, el idioma. Yo tuve que conocer al general cuando estuvo haciendo el barileche, cuando estuve haciendo el bachiller, y él me explicó lo que quería hacer del país y me hizo hacer una excursión a Bariloche con todos los estudiantes. Mire, la única forma, tengo 81 años, tengo poca vida, hice una página en YouTube, porque yo sus introducciones las escucho por YouTube. Hice una página en YouTube que dice Conrado Anselmi, y hay algunos dibujitos como veo a este gobierno, y creo que nosotros no tuvimos dos mujeres presidentas, Martina Stella de Perón, Cristina, pero tuvimos hace poco tiempo un gobierno acéfalo que nos dirigió la señora Lagarde. Hasta luego. Don Renzi. ¿Quién es? Hola, Miguel, buenos días, te habla Juan Domingo de acá de Ciudadela. Mira, aparte de lo que habló este señor de la gente discapacitada que le están sacando la prestación, decirle a Carbone, al compañero Carbone, que averigüe que también están sacando las diálisis a la gente de la tercera edad. Nada más que eso, Miguelito. Que lo averigüe el amigo Carbone. No, sí, lo que pasa es que hay un montón de entidades que hacen diálisis que ya dijeron que si no les pagan no van a poder hacerlo. Esto lo hemos denunciado desde hace un par de meses atrás. Y lo que están sacando ahora, Miguel, ayer pasé a pagar el agua por Córdoba y Viamonte y están todos los jubilados haciendo cola porque les obligan a que vayan a renovar, a hacer todo el trámite de vuelta si quieren seguir pagando subsidios. Si no, a partir de hoy le van a cobrar la cuota completa de agua. ¿Quién es? Hola. Alberto de Morón, yo creo que se exagera en todo. Todo el mundo está exagerando para echar agua sobre su molino. No hay patriotismo. O sea, más que exagerar, parece que es como que se estuviera mintiendo. Es una campaña de acusaciones, difamaciones, todo tipo de cosas, donde se demuestra un país que no tiene nada de patriotismo. Los candidatos son los mismos políticos mentirosos de siempre. Yo no veo que Alberto Fernández esté proponiendo cosas posibles. Yo no creo que Macri esté proponiendo cosas posibles. Son todas cosas imposibles que no redundan en ningún beneficio para el argentino. No hay patriotismo, no hay voluntad de querer decir, bueno, vamos a decir la verdad, acá hubo mucho fraude, hubo mucho robo, vamos a tratar de hacer bien las cosas. Bueno, hago un punto. Gracias. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, de la Santa Iglesia, saludo a Oscar. Yo no soy defensor de pobres y ausentes, pero hay un malentendido con el ingeniero de La Plata, porque él estaba llamando y suponía que los muchachos de los servicios le cortaban. No, él cree que le cortan en la radio, ya ha escrito correo, ya me cansó, porque la verdad que si hay un programa que le debe cortar a la gente es este, y me cansó. Así que no defienda a ausentes, hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Buen día, Miguelito, hablo Oscar de La Plata. Miguelito, a veces yo pienso, ¿no? La señora Cristina, abogada, el señor ingeniero, y digo, ¿qué le vamos a pedir a un pibe de la villa que no tiene una goma? Y se llevan mal. Usted es inteligente, Carlos es inteligente, y no se pueden llevar bien. Entonces, ¿qué le vamos a pedir a un pobre que no tiene un lápiz para ir al colegio, el pibe? Pregunto, ¿vio? Porque me da lástima que dos personas inteligentes no se puedan comunicar. ¿Me entiende? Miguelito. Los saludo. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Hay algo que ustedes tienen que entender, porque si no, realmente sacan de foco y perdemos mucho tiempo en cosas innecesarias. Aquí todo el mundo habla con absoluta libertad. No se le cortó jamás, nunca a nadie. El ingeniero ha mandado por lo menos 5 correos quejándose del maltrato en este programa, y después sigue llamando y habla, y le damos minutos y minutos y minutos, y dice, me acaban de cortar, y ustedes lo escucharon, todos ustedes lo escucharon, que estaba al aire. Nadie le corta nada. Él tiene un problema personal que lo tiene que resolver en otro lado, no en la radio, y que es que cree que está perseguido. Nadie lo persigue. Aquí se lo ha escuchado con atención, se lo ha respetado, pero ya me cansó. 7:46, 7:04 la temperatura, la sensación térmica es de 5 grados. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, secretario general. Carbone. Hoy cumple años el actor y humorista Jorge Corona. Nació en la localidad de San Martín el 1 de agosto de 1943... y lo conocemos por su seudónimo, Jorge Corona. Él se llama realmente Jorge Antonio Femenías. Debutó con el seudónimo de Jorge Chiva cuando trabajaba actuando en Peñas, y el actor, productor y manager Juanito Belmonte lo bautizó como Jorge Corona. Hijo menor de 5 hermanos de un matrimonio de gallegos por parte de su madre Ana Mariana, primo de la cantante Teresa Parodi. Como humorista, En la década del 70 se desplegó en numerosas obras teatrales del género de revista, café con serie y comedia, y también tuvo su incursión en la pantalla grande junto a grandes de la escena como Guillermo Francella, Fernando Ciro, Ana María Yunta y Emilio Dice, entre tratos más, y lleva más de 50 años de trayectoria combinando chistes y haciendo espectáculos por todo el país. Muy feliz cumpleaños, querido Jorge Corona, genio y figura. Atención padres, a los 6 meses de sus hijos y siempre dentro del plan gratuito de vacunación, deben cumplir con la tercera dosis de la vacuna contra la polio y tercera de la quíntuple en todos los hospitales y centros de salud de la Municipalidad de José C. Paz. Mario Ishii, Intendente. 7.4 la temperatura, 5 grados la sensación térmica, el frío va a perdurar. Ustedes saben que uno de los motivos por los cuales la sociedad va a un comicio con bronca, cuando va con bronca a votar, es cuando no puede elegir, cuando tiene que optar. Entonces la gente dice, yo estoy en contra de los que están, pero no quiero votar para que vuelvan. Bueno, hay un 70% que no lo quiera Macri, un 70% que no lo quiera el kirchnerismo, pero ese 70% tiene que votar. Entonces entran en una gran disyuntiva. Los que votan a Macri pensando que están votando por su antiperonismo a cualquier cosa que sea populista o popular, resulta que lo tienen a Pichetto de vicepresidente. Y lo van a tener si ganan a Ritondo, presidente de la Cámara de Diputados. Digo esto porque los muchachos han cantado la marcha siempre. Y los que vienen por el otro lado, como no terminan de peronizarse, hacen que un montón de gente mayor que quiere escuchar una cosa más peronista diga, me quedo en mi casa porque no me sirve ninguno de los dos. El otro día, el candidato Fernández, innecesariamente, frente a los técnicos y científicos, hizo un comentario innecesario acerca de que Alfonsín lo invitaba a comer pescado de Chascomú, etcétera, etcétera. Para reivindicar una frase de Alfonsín que la podía haber dicho sin necesidad de contar todo lo otro, pero bueno, lo quiso decir. Y esto es lo que tiene el componente socialdemócrata que ha integrado durante mucho tiempo el kirchnerismo, es decir, la reivindicación de Alfonsín, que fue un mal presidente, no fue buen presidente Alfonsín, fue mal presidente. Que en todo caso se lo puede valorar por lo que hizo con la justicia en cuanto a juzgar a las juntas militares, que eso sí es plausible y aplaudible, pero del punto de vista de cómo vivió la Argentina, económicamente, fue muy malo. Y lo echaron a Grispu, cuando Grispu fue el único que se plantó y dijo, paguemos la deuda externa solamente con lo que hay que reconocer, 8.000 millones que había dejado el gobierno de Isabel, no los 40.000 millones que dejaron los militares. Y lo echaron a Grispu. Cuando se hacía eso, Alfonsín se transformaba en un verdadero hombre para los tiempos futuros. Y lo han levantado como el padre de la democracia. La verdad que aquí hubo un solo padre de la democracia, que fue Perón, que le dio el derecho a la mujer a elegir y a ser elegida. Todos los demás vinieron agregando cosas. Y sin embargo, hay un presidente tan maltratado como Menem que le dio el porcentual a la mujer, el 30%. Y después Cristina le termina de dar el 50%. Es decir, los tres gobiernos de la marchita le dieron a la mujer la posibilidad de igualar el derecho a la mujer, el 30% del cupo y el 50% ahora de las listas. ¿Cómo va a ser el padre de la democracia un radical que no le dio nada de eso? Entonces, cuando nos ponemos en esta dicotomía y cuando se hace alabanzas porque muchos alfonsinistas se hicieron kirchneristas, la verdad que tenemos una tremenda confusión porque no se reivindica a Perón, se reivindica a Alfonsín. O porque se reivindican cosas que están mejor dejarlas en un costado, porque un frente donde hay 16 partidos políticos hay de todo. Es decir, hay un componente en este frente de todos que va desde el marxismo al nacionalismo, que va desde el peronismo al radicalismo, que va desde sectores exliberales a kirchneristas. Entonces, cuando se construye una cuestión de coalición, se debe tener capacidad para hacer después un gobierno de coalición. Entonces la pregunta es, el que gobierna en la actualidad, que es un gobierno que llegó con una coalición política, sin embargo gobierna el PRO, porque vayan ustedes a pedirle mayor participación como radicales al PRO, no se las dan. Los tres candidatos a manejar todo esto, Macri, Vidal y Rodríguez Larreta, son del PRO. Jujuy ganó el que ganó, es decir, Morales, pero no ganó por los votos de Macri, ganó por los votos de Massa, porque iba con la boleta de Massa también, y porque llevaba un vicegobernador que venía del peronismo. En Corrientes ganaron los radicales, y en Mendoza ganaron los radicales, con el Partido Demócrata atrás. Es decir, del planteo de estos seis lugares que gobierna Cambiemos, los más importantes los maneja el PRO, sin participación radical, le han dado algunos ministerios. Es decir, todo está tergiversado. Entonces, cuando Moreno dice que considera que Alberto Fernández es socialdemócrata, puede ser absolutamente discutible si lo es o no lo es, pero resulta que el otro día da un rasgo por ese lado. Bueno, ¿sabe de qué se trata? De que ya no hay ideologías. En ese frente están todos, como le dije recién, y en el otro lado también están todos. Así que los que van a votar a Macri desde el antiperonismo, piensen que van a votar a Pichetto. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Diego. El 21 de agosto de 1990, parece mentira, 29 años ya, fallecía el querido y admirado Virulazo. Como decía su mujer, se le dio por irse. Jorge Martín Oscaizaguirre, reconocido internacionalmente como Virulazo, nació en la localidad de Aedo, provincia de Buenos Aires, en 1926 y falleció un día como hoy, en 1990. Magistral bailarín milonguero y coreógrafo de tango argentino, conocido mundialmente por integrar el elenco del espectáculo Tango Argentino, que se estrenó en 1983, por el que fue nominado por los demás bailarines en 1986 al premio Tony con la mejor coreografía. Formó pareja de baile con su esposa Elvira Santamaría y se presentaron siempre artísticamente como Virulazo y Elvira. El seudónimo de Virulazo le viene de su época de juventud, cuando se dedicaba a jugar a las bochas por dinero y un inmigrante italiano le gritaba «pegale un virulazo» como sinónimo de bochazo, y criado por sus abuelos en la tablada, su nono era un trabajador del ferrocarril y Virulazo trabajó desde chico para poder parar la olla. También, estando en Estados Unidos, tuvo una escena brillante cuando un señor que nombramos cada tanto, Henry Kissinger, que había asistido al estreno de la obra, removió cielo y tierra para que lo organizaran en una función especial para la mañana siguiente. Y la bronca surgió cuando a Virulazo le dijeron que por razones de protocolo la función especial debía ser ad honorem, y en el medio del hall del hotel donde estaba Henry Kissinger esperando que la contestación, Virula agregó a los gritos: y díganle a ese viejo que gratis no bailo para nada. Virulazo falleció en 1990 a los 63 años de cáncer de pulmón, causado por su hábito inveterado de fumar, y su compañera Elvira fallecería 9 años después, en 1999. La famosa pareja de Virulazo y Elvira en el recuerdo en este día. por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Anticipamos noticia de las 8 de la mañana, 7 grados 4 la temperatura en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. La Cámara Electoral le pidió al gobierno que asegure instantáneas necesarias como para fiscalizar todo lo que haga a las elecciones de las PASO. Las instancias de fiscalización tienen que ser aseguradas a la oposición, dijo la Cámara Nacional, que le pidió al Correo Argentino y a la Dirección Nacional Electoral que aseguren a las fuerzas políticas la supervisión del proceso a cargo de los telegramas y los detalles del nuevo sistema de antelación. La Cámara Nacional Electoral le hizo saber al Gobierno Nacional en una nueva resolución que arbitre los medios para asegurar como mínimo las instancias de fiscalización de los recuentos provisorios del resultado, tanto durante la transmisión de los datos desde las escuelas como así también el seguimiento en tiempo real de la carga de telegramas. La resolución coincide con una medida que anunció la Dirección Nacional Electoral, que depende de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, que maneja el ex Lilito Adrián Pérez, que también fuera en su momento integrante de las huestes de Massa, para pegar el salto luego al PRO. La autorización de los fiscales para la presencia del escaneo de los telegramas desde el mismo centro de votación en las escuelas. Un punto central de la resolución es que señala que los partidos tienen que poder ver en tiempo real las imágenes escaneadas de los telegramas. Se trata de ver en tiempo real esas imágenes de archivos del TIF antes de ser convertidos en PDF. Una de las principales críticas esbozadas por los especialistas y apoderados de los partidos políticos es que el cambio de sistema de imagen a escrito no se podía visualizar. Ahora los obligan a que eso pueda ser controlado en tiempo real. En esa línea, la Comisión Nacional tuvo en cuenta que ha advertido a los apoderados respecto de la supuesta conversión de archivos de imágenes obtenidas a partir del escaneo de los telegramas que fija la Dirección Nacional Electoral. Deberán asegurar que las agrupaciones políticas cuenten con el mecanismo o el acceso a la información suficiente que permita comprobar la integridad e interoperabilidad, es decir, que no pueden ser cambiados, de los archivos. Por otro lado, en una serie de instrucciones para la presencia de los fiscales desde los centros de votación, y pide que tanto el Correo como la DINE arbitren un mecanismo de acreditación previa para los fiscales autorizados a presenciar el proceso del escaneo de telegramas. Corresponde que dichos fiscales estén debidamente identificados mediante credenciales expedidas por el Correo oficial, del mismo modo que se trata imprescindible que en cada centro de transmisión se coloquen en lugares visibles afiches informativos que describan claramente cada uno de los pasos necesarios para el escaneo y la transmisión de los telegramas desde los establecimientos de votación. Sostiene la resolución que no le crea al sistema venezolano comprado por el gobierno. Una serie de precisiones en medio de la polémica generada en torno al sistema que va a utilizar el gobierno y que pagó $1.200.000, denunciado oportunamente por este programa. La elección de Smartick, una firma cuestionada en otros países para llevar adelante el proceso de escrutinio provisorio por una suma de $17 millones, sumada a la falta de apertura en el proceso generaron fuentes de dudas. El sistema del programa solamente costó $1.200.000 y luego se habla de 17 millones más que se van a llevar para fiscalizar el comicio. Es la hora 8, 2 minutos, 5 grados, la sensación térmica 7,4 la temperatura en la fría ciudad de Buenos Aires, la página deportiva. Y finalmente llegó el refuerzo que quería Marcelo Gallardo a River Plate. El chileno Paulo Díaz firmó contrato en el día de ayer en las oficinas del Monumental junto al presidente del club, Rodolfo D'Onofrio, y se transformó en el primer y único refuerzo que tendrá River para esta segunda parte del año. El jugador llega del Al Ahly de la Liga de Emiratos Árabes y River abonará por él $5 millones para quedarse con la gran parte de la ficha de este jugador, que va a ser entonces jugador del equipo millonario por el próximo año y medio. Además, hay que recordar que River, que juega el domingo frente a Lanús por la segunda fecha del campeonato, ya tiene su equipo confirmado. Va a listar Armani, Montiel, Robert Rojas, Martínez Cuarta y Casco, Enzo Pérez, Nacho Fernández, el colombiano Carrascal y Ezequiel Palacios. La duda es Rafael Santos Borrego, Matías Suárez y Lucas Prato. Ayer en la Asociación del Fútbol Argentino se sorteó la primera nacional, como se va a denominar ahora, a partir de ahora, la segunda divisional del fútbol argentino. Se va a jugar en dos zonas de 16 equipos cada uno y la primera fecha será con el siguiente programa de partidos: por zona A, Mitre de Santiago del Estero, Estudiantes de Caseros, Belgrano de Córdoba, San Martín de San Juan, Alvarado de Mar del Plata, Agropecuario de Carlos Cáceres, Grande Puerto Madryn, Barraca Central, Nueva Chicago, Morón, Estudiantes de Río Cuarto, Temperley, Ferro Platense y Atlanta, Independiente Rivadavia de Mendoza. En tanto, por la zona B van a jugar Gimnasia y Grima de Mendoza, Defensores de Belgrano, Tigre, Quilmes, Brown de Adobe, Atlético Rafaela, Chacarita, All Boys, Deportivo Ristra, Gimnasia de Jujuy, Sarmiento, Ramón Santa Marina de Tandil, Villa Dálmine, Instituto de Córdoba y Almagro San Martín de Tucumán. En tanto, también se sorteó el fútbol de la primera D, la más chiquita de las divisionales. La primera fecha será Muñiz, Liniers, Sportivo Barracas, Central Ballester, Claypole, Lugano, Defensores de Cambaceres, Argentino Rosario, Centro Español, Atlas, Juventud Unida, Yupanqui y Deportivo Paraguayo, Puerto Nuevo. Y en automovilismo se va a correr el próximo domingo el 12º capítulo de la Fórmula 1 en el circuito de Ungiraegin, el Gran Premio de Hungría. Entonces, hoy habrá dos tandas de ensayos libres, más tarde será la clasificación final. Recordamos que el campeonato lo encabeza Lewis Hamilton con Mercedes, manda con 225 puntos y está por delante de su coequiper, el finés Valtteri Bottas, que también integra el mismo equipo. Mediante un fondo de inversión estatal conocido como Silk Road Foundation, Beijing acaba de adquirir el 50% de la participación de General Electric en yacimientos petrolíferos fiscales Luz. La subsidiaria de la petrolera de bandera argentina, que quiere convertirse en la tercera generadora de energía eléctrica del país, los chinos se quieren quedar con el negocio de la electricidad en la Argentina. Desde YPF aseguraron que los chinos están dispuestos a acompañar un plan de inversiones muy agresivo que contempla alrededor de $1.800 millones para los próximos años. Sucede que Silk Road tiene una espalda de $40.000 millones de la Administración Estatal de Divisas de la Corporación de Inversiones de China y el Banco de Exportación e Importación Chino y el Banco de Desarrollo de aquel país. La compañía norteamericana se había incorporado en diciembre del 2017 a comprar un 24.99% de las acciones de YPF Luz por un total de $276 millones. Sin embargo, en este momento se encuentra atravesando un proceso de reestructuración que obliga a achicar posiciones en todo el mundo, y le compraron los chinos a los yanquis de General Electric la participación en YPF Luz. No obstante, todavía cuenta con la mitad de esas acciones y la idea es que permanezcan aportando su tecnología Mientras tanto, los chinos se quieren quedar con la totalidad del paquete accionario privado en sociedad con YPF Luz. Como se sabe, el mundo de los negocios chinos en la Argentina lo trajo Franco Macri, el padre del actual presidente de la República, que primero se lo aportó al kirchnerismo y luego, por supuesto, a su propio hijo. 8 minutos pasan de la hora 8, 5 grados la sensación térmica. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Carbone. Jorge Omar Pastoriza, el Pato, futbolista y entrenador argentino, nació en la ciudad de Rosario el 23 de mayo del 42 y falleció el 2 de agosto de 2004. Hoy se cumplen 15 años. Se inició en Colón de Santa Fe, después pasó al Racing Club y en el 66 lo contrata Independiente como número 5. Al llegar Pastoriza al Rojo, Raimondo pasa a jugar como volante por derecha y con el tiempo, por sus habilidades técnicas, termina como número 10 del equipo. Se queda en Independiente hasta fines del 72, en que fue transferido al Mónaco de Francia, y en el 76 retorna de Francia ya como entrenador, y en esa función tuvo varias etapas en Independiente, fue entrenador de Boca Juniors y del Atlético de Madrid, entre otros. Jugador elegante, de muy buena marca, fuerte en la media cancha por sus condiciones técnicas y gran distribuidor de la pelota. Su personalidad contribuyó a formar sólidos grupos deportivos que posibilitaron la formación de la célebre familia Roja, una mística que permitió al club de Avellaneda obtener muchos campeonatos. Fue técnico de Millonarios de Bogotá en el segundo semestre del año 82, y luego de encontrar al equipo en la penúltima posición, finalizada la primera parte del año, lo toma después del Mundial de España y lo logra clasificar en el tercer lugar general. En su carrera, el Pato ganó como jugador los títulos argentinos 67, 70 y 71 y la Copa Libertadores del 72, y como entrenador los campeonatos nacionales 77, 78 y 83, y la Copa Libertadores y Copa Intercontinental del 84. Le gustaba jugar y hacer jugar un fútbol ofensivo, condimentado con mucho temperamento. Además, el Pato se convirtió en el primer y único hombre en salir campeón de la Libertadores en una misma institución, el Club Atlético Independiente, tanto como jugador en 1972 como director técnico en el 84. También dirigió la selección de Venezuela, de quien se dice fue el organizador del fútbol en ese país a nivel de selecciones, elevándolo a un mayor nivel. Falleció el 2 de agosto de 2004 cuando estaba como director técnico en Independiente de Avellaneda, y jugadores como el colombiano Jairo Castillo llevan una camiseta bajo la casaca de su equipo con la inscripción "Gracias Pato". Como homenaje, el vestuario de Libertadores de América, Estadio de Independiente, lleva su nombre. El Pato Pastoriza, en el recuerdo a 15 años de su muerte. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Es evidente. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA. 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Es evidente que cuando se detiene el tiempo y uno trata de imaginariamente pensar qué va a ocurrir en el momento de tener que elegir un nuevo gobierno, ahí aparecen un montón de recuerdos sobre el pasado argentino. La cantidad enorme de veces que ha sido defraudado el voto popular, que se han prometido cosas que no se cumplieron, que se dijeron mentiras electorales. Entonces, en esta campaña, en esta elección que se aproxima, hay algo que inteligentemente dice Fernández y dice, no quiero hablar de los errores actuales, sino de cómo vamos a resolver los temas en un futuro. Bueno, lo primero que tiene que saber el que resulte electo presidente de la República, a excepción de que continúe Macri, porque ya sabemos que Macri, si continúa, va en 60 días a acelerar a fondo la reforma jubilatoria y la reforma laboral. Decimos, si no es Macri y es Fernández, tenemos que suponer o imaginar, y decimos esto porque Lavagna viene corriendo con poca chance para poder estar en la carrera, y de cualquier manera hay que esperar las elecciones, las pasos. Bueno, decimos, imaginariamente Fernández tendrá que hacer un gobierno de coalición. Pero además de tener que hacer un gobierno de coalición, tiene que saber y tener en claro, y supongo que lo sabe, que tendrá una tolerancia a lo máximo de 120 días, 90 días, pero que va a tener una exigencia muy a fondo, porque la gente está tan mal que cree que por el hecho de votar y de cambiar un gobierno se van a resolver los problemas. Por lo tanto, sería imprescindible explicarle que esto es una cosa muy difícil, muy compleja, y que no se va a salir así nomás. Ayer hubo un hecho que, si lo supieran aprovechar, sería fenomenal. Domingo Felipe Cavallo salió a decir que si ganaban, los Fernández iba a haber una estampida económica, iba a haber un grave problema, y que si ganaba Macri todo iba a estar bárbaro. Por lo tanto, si lo dice Domingo Felipe Cavallo, es muy interesante que eso se aproveche. Claro, algunos podrán decir, en un momento determinado del partido de Cavallo, Fernández fue candidato en el gobierno de la ciudad de diputado. Es cierto. Pero más allá de esto, podría ser tremendamente aprovechable. Porque si Cavallo está diciendo que si gana Macri todo va a andar bien, y que si gana Fernández se desata una inflación galopante y un grave problema financiero para la República, yo creo que publicitando y difundiendo eso se asegura una enorme cantidad de votos al Frente para Todos. Gran cobertura en salud, espectaculares propuestas en turismo y esparcimiento, beneficios concretos, estricto respaldo gremial, Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Sí, ¿quién es? Hola, buen día. ¿Qué dice, doctor? ¿Quién es? Habla Juan, el jubilado, el veterano de 81 años. ¿De dónde? Le quería hacer una pregunta. Perdón, ¿de dónde? ¿Dónde vive usted? Yo vivo en Boulogne. Ajá. San Isidro, provincia de Buenos Aires. Primero, discúlpeme, ¿no? Pero yo, dos animales que quiero de toda la vida es el perro y el caballo. ¿Por qué le dice caballo a caballo? A ese hijo de mil putas. En italiano caballo es caballo. No, lo está ofendiendo a los caballos. Discúlpeme, doctor. ¿Usted me sabría decir como compañero? Perdóneme, lo van a denunciar por usurpación de título. Yo no soy doctor ni quiero serlo. Ah, yo escuché varias veces que dijeron doctor, por eso. No. Ay, bueno, escúcheme, usted que es compañero, ¿me podría decir a qué hora fue el acto de las señoras bancarias con la expresidenta? ¿Cómo? ¿A qué hora fue el acto ayer? Ayer lo hicieron las mujeres en la bancaria, no sé el acto a qué hora fue concretamente, pero se reunieron las mujeres con Cristina. Claro, porque da la casualidad, sí, de que yo voy al banco para cobrar ahí, y resulta que había carteles que decía corte de luz, qué casualidad. ¿Pero en qué banco? Banco Provincia, en una filial del Banco Provincia de Buenos Aires, acá en Boulogne. Eso es un corte de energía, porque Claro, justo cuando porque, al ver estaban las compañeras porque fue, reunidas. Porque fue con el Banco Bancario, el Banco Nación. Claro. Con la mujer, perdón, con la mujer de la bancaria. Ah, sí, por eso, sí. Eso es lo que yo le entendí a usted, no, sí. No, la hora no la conozco. Claro, ahora una última pregunta, doctor, porque... No, soy doctor. Perdóneme, discúlpeme. Pero no soy doctor, en todo caso puedo ser enfermo, ¿no, doctor? Me rectifico. Bueno, yo le quisiera, usted a veces habla del presente, del futuro y del pasado. Yo con respecto al pasado, ¿qué me puede comentar usted del presidente, el compañero Menem, cuando entregó a los yanquis el petróleo? ¿Qué quiere saber? Si le pareció bien o le pareció mal. No, simplemente si usted supiera que yo no soy doctor y supiera quién soy, sabría que yo a los 6 meses me fui del gobierno. Lo saludo, amigo. ¿Quién es? Hola, buen día, Darren. Sí, Oscar Río de Temperley. Lo felicito por la paciencia que tiene que hablar. Sí, hoy vamos. Se me está agotando, ¿no? ¿Se me nota, ¿eh?, que se me está agotando? Usted sabe que... Yo me salgo de la vaina por votar. Pero usted sabe que soy el que no vota. Usted sabe que me cagó Menem, no voto. Pero esta gente, me ven, si yo estoy tranquilo, ¿sabe por qué? Porque cualquier croto, bien bañado, bien perfumado y de traje, le gana estas porquerías, y estas porquerías no sirvieron nunca para nada. Entonces, tiene que ser muy, muy infeliz este pueblo, muy infeliz, para seguir votando esta porquería. Mire cómo se anda infeliz, que para sacar a Cristina, yo tampoco era devoto de Cristina, pero para sacar a Cristina votaron esta porquería. Yo me cansé de decirle a mi familia, que por favor no votaran esta porquería, y la porquería de mi familia lo votaron. ¿Por qué? Porque no la querían a Cristina por la pedantía que tenía, porque era soberbia, porque no hizo lo que tenía que hacer, porque si usted es presidente... Ahora, usted se da cuenta que los errores de Cristina hicieron presidente a Macri, y los errores de Macri devuelven el poder para el otro lado. Claro, pero ahora, solo... ¿por qué estamos en esa dualidad y nadie construyó otra cosa? La gran ¿sabe pregunta qué pasa, es, ¿por qué no se construyó otra cosa, no? Yo le voy a explicar por qué. Porque desde el año 80 y pico que volvió la democracia que dice usted, estamos envueltos en toda una basura. Los políticos son todos los mismos de Renzi. Los que estaban con Alfonsín se metieron con Menem, los que estaban con Menem se mezclaron con De la Rúa, los que se mezclaron con De la Rúa se mezclaron con Kirchner. Los políticos son la misma basura. Acá se murieron 2 políticos, 3. Yo voy a decir una barbaridad, no sé, que me puteen, que digan lo que digan. Acá no hay mejor político que el doctor Eduardo Duhalde. No lo conozco. Yo vivo en Loma de Zamora, en Temple, ¿verdad? Y no lo conozco. Lo saludé una vez para el velorio de ¿cómo es? De Tabano, intendente. Pero no hay un hombre que tenga el oficio que tiene. Bueno, lo saludo. Gracias, de Renzi. Miguel, señor. Tenemos en línea a la secretaria adjunta de la CTA Autónoma y integrante del gremio de Sanidad de Salta, la señora Noemí López. Noemí, buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, a ver, la CTA y además el conjunto, porque también está la CGT, que lleva como candidato a diputado nacional, secretario general de la CGT de Salta, en el frente para todos, o en el frente de todos, en una provincia donde el gobernador es candidato a vicepresidente de La Baña, el intendente de la ciudad trabaja con Macri, que fue antes candidato a vicepresidente de Massa. ¿Cuál es la situación del Frente para Todos en Salta? ¿Qué chance tiene? Mira, nosotros venimos haciendo una experiencia en lucha básicamente desde hace 1 año y medio, quizás más, casi 2. Con la multisectorial en lucha que se formó acá en Salta en el 2017, aglutinando a más de 40 organizaciones, entre ellas sindicatos, gremios, organizaciones estudiantiles de mujeres, y por la necesidad de la lucha, de la previsional, del ajuste contra los tarifazos, contra el 2x1, no abandonamos las calles. Y en ese contexto, nos unimos en la acción con todo el grupo que está aglutinado en la Corriente Federal, en la 21F, y con compañeros y compañeras de la CGT. Ese fue el escenario en Salta, porque acá el hambre y la situación de vida de nuestro pueblo es verdaderamente catastrófica. Fue una necesidad vital unirnos en las calles, llevando adelante todos los paros y todas las medidas de fuerza. Bueno, en ese escenario fue posible que luego nos pudiéramos sentar, se pudieran sentar, serían los referentes de 8 partidos y más de 15 organizaciones a discutir por qué era importante estar todos unidos en el frente de todos. Ahora, Noemí, en los departamentos de Salta, digamos, la construcción política, ¿se hizo fuerte, se hizo sólida? ¿Ustedes creen que tiene chance allí la fórmula de Fernández? ¿O les parece que va a ser, digamos, una pelea de voto a voto con la fórmula de Labaña? No, nosotros no subestimamos, digamos, el aparato con el que estamos enfrentando. Urtubey, digamos, gobernó 12 años acá en Salta y está con un sector de la clase dominante a la que no subestimamos, pero tenemos profunda confianza en que nuestro pueblo va a votar la fórmula Fernández Fernández. Lo vemos en la calle, lo vemos cuando hablamos con los compañeros y con las compañeras. Yo te estaba escuchando recién con el otro compañero entrevistándolo. Acá no se sostiene más la situación. Todos esos argumentos que escuchaba recién, nosotros lo hemos vivido acá en Salta de una manera bien profunda, ¿no? Cuando vos le decís, no han tomado una sola medida a favor del pueblo, Macri, Urtubey ha sido uno de sus mejores alumnos. Entonces, pongámonos de acuerdo que hoy los únicos que pueden sacar adelante al país con el apoyo de todos nosotros es la fórmula Fernández Fernández. Y inclusive se lo dijimos, no estamos hablando de que estamos entregando un cheque en blanco, ¿no? Acá hay compromiso y nosotros no vamos a abandonar las calles y vamos a abandonar las luchas. Ahora, ¿ustedes sienten, digamos, que más allá del acto electoral, lo que estábamos hablando recién, la calle va a ser protagonista otra vez? Porque ahora el 7 de agosto los cayetanos salen a reclamar otra vez a la calle, pero más allá de eso, me da la impresión que las organizaciones sociales, las gremiales y demás, no van a tener tanto tiempo, si llega a ganar la fórmula Fernández Fernández. Yo decía recién que entre 90 y 120 días y no va a haber mucho más plazo, a pesar de que la situación a heredar es complejísima por la cantidad de deuda, porque el país está en cesación de pago, está salvado por el Fondo Monetario que le ha dado el dinero para llegar a diciembre. Ahora, ¿hay conciencia en la sociedad que esto va a ser muy duro o la gente piensa que vota y cambia al otro día? No, nosotros no es lo que recogemos de los compañeros y las compañeras cuando hablamos con ellos. El pueblo es sabio, el pueblo sabe que este es un gobierno que va a encontrar y va a tomar un país totalmente devastado y que vamos a tener que poner todos de nuestra parte y todas para levantarlo y ponerlo de pie. A nuestro pueblo tiene experiencias de lucha muy ricas. Aquí vos hablas con nuestras compañeras salteñas y salteños y están claros de que vamos a tener que trabajar mucho para sacar adelante la provincia y al país. Pero el tema es que ellos se sienten parte, te dicen, no, pero si nosotros nos metemos, nosotros que pertenecemos al movimiento obrero, que venimos del sector de los trabajadores, somos los que estamos representando a nuestros compañeros, estamos ahí y por alguna vez, me dice, estamos tomando decisiones en lugares de poder, es distinto. Porque te lo dicen, sí, vos ten en cuenta que acá en Salta durante 24 años los que gobernaron siempre respondieron a la oligarquía y a las clases dominantes. Entonces, acá en Salta, por ejemplo, hace más de 30 años que no entra un diputado que venga del movimiento obrero, o una mujer que venga del movimiento obrero. Entonces, creo que en esa toma, de conciencia o elevación de su conciencia política, ponerlo como quieras, nosotros lo que vemos que nuestro pueblo está profundamente comprometido con el futuro de nuestro país, de nuestra provincia. Y sabe que vamos a tener que apoyar un gobierno de transición que va a recibir un país devastado, pero hay una voluntad y un amor hacia nuestro pueblo, hacia nuestra patria, que no veo eso, ¿no? No veo una visión pesimista del futuro. Bueno, estemos atentos entonces a ver cómo se desarrolla eso. ¿Ustedes tienen la fiscalización garantizada en la provincia? Estamos en eso, estamos armando todas las listas con los fiscales porque las compañeras y los compañeros que han estado al fragor de la campaña casa por casa, hablando con cada uno de los miembros de su familia y demás, saben que todos nosotros tenemos que cuidar el voto como oro. Bueno. Así que estamos

Estudiantes, Atlanta, Colón, Lanús, y en el extranjero dirigió al club Sport Emelec de Ecuador y Unión Española de Chile. Después se desempeñó como coordinador general de la Escuela para Directores Técnicos Osvaldo Zubeldía en la ciudad de La Plata. José María Silveiro, un inmortal de nuestro glorioso fútbol rioplatense, en el recuerdo a 9 años de su partida física. El 26 de noviembre del año 2014, el Papa argentino, en la alegría del Evangelio, conocido como Evangelio Gaudium, da a conocer la primera exhortación apostólica. Bergoglio afirma que la opción de los pobres no es una elección ideológica o social, sino teológica, y dice que además es bíblica, y reafirma que hay que luchar para vivir a menudo con poca dignidad. Pide decir que no a una economía de exclusión y de mezquindad, para afirmar textualmente, una economía que mata, afirmando que la inequidad genera violencia. El Papa decía esto el 26 de noviembre del año 2014, es decir, que hay una economía que mata y que genera violencia. Bueno, esa economía es la economía de exclusión, es la economía que hoy en la Argentina tiene plena vigencia. Es la economía la que apuesta Clarín, la que apuesta La Nación, la que apuesta el Grupo América. Es la economía la que apuestan varias radios, varios diarios, varias páginas de Internet. Esa economía es la que apuesta a quedar bien con el gobierno de turno, no importa a quién se perjudique. La que ha aumentado los pobres, los excluidos, los menesterosos en la Argentina, que tiene todo para que la gente viva absolutamente feliz y que ha establecido unas pésimas condiciones de vida, que no son solamente de ahora, que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo. Vivimos muy mal teniendo todo para vivir muy bien. Por lo tanto, la falla es nuestra, es absolutamente nuestra, porque hay países que no tienen ni siquiera riquezas y se agarran de lo poco que tienen, de alguna cosa que la naturaleza le dio. Aquí tenemos absolutamente todo lo que podamos pensar e imaginar. Y hasta existe el krill, que es algo que se cultiva en los fríos y hielos de la Antártida, que equivale ese crustáceo a un alimento de un bife. O como decía una señora que solía llamar, en la Argentina con 2 huevos que se puede equivaler a las proteínas de un bife, se puede alimentar a una sociedad, la gente no tiene gallinero o no cultiva gallinas en su casa. Es decir, un país que tiene absolutamente lo que se le proponga en la minería, en la riqueza hortícola, en la abundancia de los mares, en la fauna, en la flora, pero que tiene un verdadero desastre en cuanto a la administración de la sociedad que somos nosotros, está en debate abierto. Se trata de poner un gran cartel. Buscamos gente con sensibilidad, a la que el Papa ya estaba marcando que evite la economía de exclusión. ...131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La Fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, Miguel, buen día, Víctor de Núñez. Un simple recordatorio, si me permite, mañana a las 18 horas, en la Homero Mansi, Belgrano 3400, el padre Paco organizó un espectáculo musical donde la entrada es un alimento. Por favor, vayan. Buen fin de semana, un abrazo. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Recién citaste el nombre del documento del Papa, se dice en latín, ¿no? Evangelii Gaudium. Gaudium quiere decir el gozo del Evangelio, ¿no? ¿Por qué la dignidad del ser humano, que no tiene que morirse de hambre, como en la actualidad, con una señal del fin del mundo, va a haber hambre, va a haber guerra, va a haber apostasía, así que la gente le da la espalda a Dios, apostasía universal? La alegría del Evangelio, decía, es que somos hijos de un Dios tan bueno, tan grande, infinitamente bueno, que nos quiere coparticipar de su felicidad, que es el cielo. Esto, por eso la dignidad consiste en que somos hermanos, porque Dios es Padre nuestro, nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Dios vino a la tierra hace 2000 años a enseñarnos a decirle Padre nuestro. Por lo tanto, somos hermanos y el amor entre hermanos es lo que debe estar. Adiós, un abrazo, gracias. ¿Quién está? Ana María de Claypole. Ana María de Claypole. La estoy escuchando. Escúcheme, yo quería hacer una denuncia. Mi marido le pagaba el bono del cónyuge, el recibo de PAMI. Y desde abril que no lo pagan más. Y no avisaron a nadie. Nadie sabe nada. Y ahora fue mi marido a francés y le dijeron que se lo van a volver a dar. Pero eso ha sido general, lo han cortado a todo el mundo. Eso es lo que quería denunciar. Adiós, señora. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, buen día, Augusto. Mire, no solo los medicamentos gratis es lo que prometió Alberto, sino que dijo que iba a dar una recomposición salarial del 20% a los jubilados, que después de la baña dijo que también podía ser entre un 16. Claro, la baña estuvo diciendo ayer demasiadas cosas que coinciden con lo de Alberto, por eso yo dije hoy temprano, a lo mejor en una de esas lo citan, ¿no? El tema es el siguiente, quieren desarmar este negocio espurio de la bicicleta financiera que han montado con las LEDIC, donde captan los pesos y los utilizan para la especulación financiera. Se llevan la diferencia a los poderosos y no dejan la deuda. Entonces, este gobierno es inviable, aunque ganara, es inviable, no duraría un año. No sé si vamos a una guerra civil. Si no, espere, no provoquemos esa conversación. No provoco, porque... es la realidad. No, pero no provoquemos eso porque... No, porque están dispuestos a utilizar las Fuerzas Armadas para reprimir al pueblo. Solo hecho de pensarlo ya... Son los cómplices civiles de la dictadura, están dispuestos a matarlo, han demostrado, de Renzi. Seamos realistas. Los saludo. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Faltan 5 minutos para irnos, Diego. Bueno, recordemos... Perdóname, hoy también es el aniversario de la muerte, ¿sabés de quién? De Pérez Celis. Exactamente, pintor. Precisamente de Pérez Celis te iba a hablar. El querido Pérez Celis, gran artista plástico, conocido... como Pérez Celis, como era su seudónimo artístico, nació en Buenos Aires el 15 de enero de 1939 y falleció el 2 de agosto de 2008. Cuando comenzó a pintar, firmó como Pérez Celis. Y lo explicaba de esta manera, porque su verdadero nombre era Celis Pérez. Y contestaba siempre cuando le preguntaban, decía, porque empecé a firmar los cuadros de esa manera y me quedé con 2 apellidos y sin nombre de pila. Porque era la manera que cuando la maestra pasaba lista decía Pérez Celis y yo contestaba presente y decidí adoptarlo como seudónimo. Desarrolló un estilo abstracto recurriendo a la fusión de líneas estéticas de las culturas amerindias y andinas con las vanguardias plásticas internacionales y a la vez la utilización de imágenes de fuerte arraigo en la cultura porteña para construir obras de fuerte impacto. Fue pintor, escultor, muralista y artista del grabado, pero además había sido en sus comienzos un importante dibujante publicitario en las agencias más importantes de la Argentina. Bueno, un día como hoy de 1945, se cerraba la conferencia de Potsdam, que junto con Yalta eran los que se habían repartido el mundo después de la Segunda Guerra Mundial entre la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, donde se estableció la era del dólar y la desaparición de la libra de esterlina, como moneda de cambio, donde la moneda inglesa en su momento tenía respaldo oro, y el dólar se empezó a emitir sin ninguna clase de respaldo hasta el día de hoy. O sea, es una moneda sin respaldo, está solamente garantizada por el triunfo de la Segunda Guerra Mundial y por el trabajo del pueblo norteamericano. Ya hemos dicho que son 11 o 15 o 17 bancos en una época, ahora son 11 creo, los dueños de la Reserva Federal, que tienen la gran imprenta que imprimen papelitos verdes de colores todo el tiempo, y que es una moneda que se ha hecho enorme cantidad de papelitos sin ninguna clase de respaldo. Ayer el presidente norteamericano terminó de ponerle un 10% de aranceles a productos llegados de China, lo que va a volver a desatar otra discusión con los chinos y otra guerra económica. Mientras esto está pasando, los chinos, los rusos, los ingleses y los argentinos, que estamos pendientes de lo que haga el loco Trump, tenemos que pensar que hay por lo menos 4 candidatos al territorio nacional. China, los ingleses de toda la vida, enemigo histórico argentino, los rusos que no quieren perder protagonismo que alguna vez tuvieron durante gobiernos militares, y ahora también la presencia de Estados Unidos, que se dio cuenta que en su cocina, que en su patio trasero, estaba descuidado, y entonces con Bolsonaro, con el presidente de Paraguay, con el presidente uruguayo, con el presidente de Colombia, etcétera, etcétera, cree que pueden tener una nueva lectura. Por lo tanto, no solamente se va a elegir un gobierno en la Argentina, sino que también tiene que pensar la gravitación internacional en los comicios de nuestro país. Nada es casual, todo tiene causa y efecto, y como causa y efecto de esta cuestión comercial, ojo con el futuro argentino, ojo con el territorio nacional, ojo en la que nos pueden meter en un brete donde pueden crear un conflicto interno, hay que tener mucho cuidado con eso, para que nos desangremos y ocuparnos territorialmente. Hasta el lunes.